Bienvenido al podcast de los verdugos. Bienvenidos al capítulo 7 de la cuarta temporada de los verdugos. Bueno, volvemos a estar aquí con todos vosotros para hacer un repaso de los últimos premios de ciencia ficción, que ya veréis que, bueno, que se nos han ido acumulando unos cuantos. Y en esta ocasión estamos, como es habitual, pues Elías con Barro, José María Uriol y Leticia Lara. Hola, chicos. Hola. Hola. También tenemos con nosotros, como en el último programa, a Armando Saldaña, el artífice de Postcards from the Edge, uno de los blogs, yo pienso, más recomendables de ficción pues, que hay actualmente. Hola, Armando. Hola, saludos desde el nuevo mundo a todos. Saludos. Y también tenemos a Alexander Páez. Alexander Páez, conocido por su actividad en el blog Donde Termina, Donde Acaba. Siempre me confundo el infinito. ¿Cómo es, Alexander? Donde acaba el infinito. Hola, Alex. Hola, desde el infinito. Buenas. Y a Alex también podéis escucharle y verle si tenéis la suficiente moral en el podcast compañero de Spoiler Club, en el cual, bueno, pues yo también participo. Y yo mismo, que no me he presentado, pero si habéis llegado hasta este punto del programa, pues ya nos conocéis un poco a todos. Miquel Cudoñ, del semicomatoso blog La Biblioteca de Ilium, y pues algunos podcasts que corren por aquí. Saludos a todos y vamos a empezar ya. En este episodio vamos a hablar sobre todo de finalistas a diferentes premios. Empezaremos hablando de los premios Hugo, que un poco, digamos, yo pienso que son los premios más afines al programa, aunque sea por el título que tiene el podcast. Pero también haremos referencia a otros premios internacionales, como pueden ser los premios Locus, los premios Arthur C. Clarke, y a otros pues de ámbito más nacional, al menos aquí en España, que son los premios Ignotus, de los cuales también han salido las nominaciones. Para acabar, como ya es habitual, pues cada uno de nosotros hará un par de recomendaciones de obras de género. Pueden ser novelas, pueden ser cómics, pueden ser series o películas, pues como acostumbramos. Bueno, chicos, ¿qué os parece? ¿Empezamos ya? Cuando queráis. Adelante. Pues venga, vamos a por ello. Empezaremos con los Hugo, que como ya estáis enterados la mayoría de vosotros, ya llevan unas cuantas ediciones en las cuales la polémica los rodea o los orbita, ¿no? La polémica siempre derivada pues de la actividad de los Sad Puppies, ¿no? Este colectivo de escritores y aficionados poco de acuerdo con la dinámica habitual de los Hugos y que quieren de alguna forma introducir obras pues que son más afines a sus ideas. Ya veréis a lo largo de la discusión pues que este año, otra vez, en algunas categorías más que otras, pues se han salido un poquito con la suya. ¿De acuerdo? ¿Tenéis algo que decir sobre esto de los Sad Puppies antes de empezar a detallar lo que son los títulos e irlos comentando? ¿O vamos a por los títulos y ya irá surgiendo la discusión, chicos? Sí, yo creo que es mejor ir por los títulos y ir charlando. De acuerdo. Muy bien, pues si os parece empezamos por la categoría de mejor novela. Yo tengo que decir que hay varias categorías, que no es el año que los llevo más leídos, pero bueno, sí que he ido leyendo sobre todo estos últimos tiempos y podremos comentar. Nominados a mejor novela están Ancillary Mercy, de Anne Leckie, que es la novela final de la trilogía iniciada con Ancillary Justice, Ancillary Sword y ahora finalmente esta, publicados al menos el primero de ellos en España por Nova. Luego tenemos la novela The Cinder Spires, The Aeronauts Win Last, de Jim Butcher, que es, bueno, Jim Butcher es muy popular, ya hemos hablado de él en alguna ocasión en el programa, aquí en España están traducidas algunas de sus novelas del mago Harry Dresden, de las cuales yo soy, yo en particular, pues les tengo bastante cariño, y también hay publicadas en la ya difunta Literatura Fantástica de RBA algunas de su serie de romanos, de las novelas, ¿cómo era? La Furia del Cursor, El Códex Alera, correcto. Pues con esta serie de Cinder Spires empieza una especie de serie, no sé si trilogía o más larga, de ambientación más o menos steampunk, con barcos volantes, ya la iremos comentando un poquito, una de las nominadas. Luego también está The Fifth Season, de N.K. Jemisin, con la cual inicia una trilogía de fantasía. N.K. Jemisin también en España está publicada con la las primeras dos novelas, me parece, uh-huh, de su trilogía anterior, que recibieron, bueno, como mínimo suscitaron interés por parte de la crítica, aunque no me parece que un entusiasmo exagerado, pero sí interés como mínimo. Ya tendremos ocasión de hablar de esta, con la cual comienza una nueva serie pues de fantasía. Acaba yo entre la fantasía y la ciencia ficción, ya veremos. Luego una novela del siempre popular Neal Stephenson, en esta ocasión Seven Eves, a novel, que me parece que acaba de aparecer publicada o debe estar a punto de aparecer publicada. Sí, salió hace 2 días. Hace 2 días, perfecto. Hace 2 días desde que grabamos, a saber, desde cuando lo escuchéis. Ha sido publicada por Nova y, bueno, pues la última novela con la longitud habitual en las novelas de Neal Stephenson, pues publicada por este autor. Y finalmente, Uprooted, de Naomi Novik, que es una autora bastante popular por una saga de dragones, así, de dragones parlantes, que es una especie de ucronía, steampunk, por lo que yo sé, que era bastante popular, ¿verdad? O sea, tenía bastantes aficionados. Sí, creo que la primera estuvo nominada también para los Hugo. Vale, de acuerdo, que son los del Temerario, ¿no? Temerario, sí. Y bueno, con esta, no sé si es una novela aislada o es una novela... Esta yo creo que es independiente. Sí, es autoconclusiva esta. De acuerdo. Y bueno, estas son las 5 novelas nominadas. ¿Qué habéis leído de esto, muchachos y muchacha? Yo he leído Seven Eve, o Seven Eve, o como se pronuncie. Siete Evas, ¿no? Siete Evas, que se pronuncia así mucho mejor, mucho más fácil. ¿En castellano cómo lo han titulado? ¿Siete Evas o...? Las dos cosas. 7-Eleven y luego dos puntos. 7-Eleven. Vale, porque hay que decir que es Seven Eves, pero está todo junto, es una sola palabra, Seven Eves. Claro, ¿no? A mí me parece un acierto porque Seven Eves es Capicúa en inglés, sí, pero al traducirlo no. Entonces estaba bien el hecho. A mí me ha parecido bien que lo dejaran en inglés y lo tradujeran al mismo tiempo para que se entienda qué tipo de juego lingüístico es en inglés. Por el Capicúa, me parece un acierto. Vaya, son esos títulos que cuesta traducir y son decisiones que pueden incluso generar cierta polémica. Me parece bien. He de decir que me había pasado totalmente desapercibido el carácter Capicúa del título, ¿eh? No me había fijado. Vale, ¿y qué tal, Leticia? ¿Te ha gustado? Bueno, a mí me gusta mucho cómo escribe Neal Stephenson, pero esta en particular se me hizo demasiado larga. Y además es tan meticulosa en los detalles de la ingeniería aeroespacial que resulta casi, diría yo, cargante. Y bueno, y está dividida en dos partes, pero cuando se llega a la parte, digamos, en la que se parece que se basa el nombre del libro, sí, pues ya llevas 500 o 600 páginas leídas y no duran nada la parte de las 7 Evas. Entonces, me parece que está un poco descompensada y que le podían haber metido un poquillo de tijera. Ajá. Y no le hubiera venido mal. Que aún así es interesante porque este hombre, cuando se pone a contar cosas, como se salga por donde se salga, por la tangente o por donde sea, consigue hacerlo de forma que te llame la atención, pues te gusta leerlo. Pero a mí me parece que en este caso se ha pasado un poco. Siete pueblos. Siete Eva. Estoy totalmente de acuerdo. Suscribo palabra por palabra lo dicho por Leticia. Sí que tiene cosas muy interesantes, pero es para mí demasiado largo. Armando, ¿cuántas páginas tiene? Es larga, ¿no? Es una novela larga de por sí. Sí, 800, sí. 900, una cosa así. Y bueno, pero eso ya va implícito, no es una novela de Stephenson. Este sí. No es el problema. El problema es que, o sea, para empezar, es un gusto adquirido, creo yo, ¿no? No cualquiera le va a gustar una novela de Stephenson en general, pero esta en particular, estoy de acuerdo con Leticia, hay unas partes tediosas, innecesariamente tediosas, vaya, es la verdad muy aburrida. A mí me da una pereza infinita leer este libro. Y a mí me gusta Stephenson, pero no siempre. No, a mí también. Sí. Ahora, yo solo he leído las últimas 3 novelas de esta lista, pero antes que nada me gustaría nada más mencionar rapidísimo, es una tristeza, ¿no?, que Luna se haya quedado sin nominación aquí también. Sí. Es que Luna no está nominado para casi nada, vamos. Y a eso iba yo, en realidad no le podemos echar la culpa a los Pupis en esta ocasión, porque no. Si checamos lo de los Nebula y los Locus, que ya haremos a continuación, pues ahí también se han olvidado de ella por completo. BSFA estuvo nominada, pero es el único premio en el que ha estado. Es muy curioso. Sí, es extraño. Puede ser que haya tenido poco recorrido, poco tiempo, porque no hace tanto que salió. Pero esto está aún es a su favor. Las que salen a final de año ya están más recientes. Sin te da tiempo de verlas, claro. Diría que este verano, justo después de verano, sale la segunda parte, que al final va a ser trilogía, no biología. Así que no, ya dará un año en verano, puede ser. Salió septiembre, octubre, yo creo, del año pasado. Ya, ¿y Ian McDonald en Estados Unidos es popular? ¿En Estados Unidos? Porque él es británico, ¿no? ¿O lo llevo mal o estoy equivocado? Sí. Sí. Nació, me parece, en Manchester, me parece. Aunque yo creo que tiene algún tipo de ascendencia escocesa, por lo menos por el acento que se gasta, es tremendo. En la Worldcon en Londres yo le entendí una palabra de cada tres, la verdad. Pero bueno, sí, es británico. Vamos, es de las Islas Británicas. Ahora sí, es cierto que no es muy popular, ¿eh? Porque River of Gods tampoco ganó el Hugo. Pero al menos estuvo nominada y fue una de esas novelas que... digamos, estaba en las listas de casi todo el mundo y yo creo recordar que estuvo muy, muy arriba en las quinielas, ¿no? Uh-huh. Yo tendría que checar y hacer trampa ahorita en internet, pero yo no recuerdo que haya ganado un Hugo por una novela suya nunca. No. Por novela no. Ganó... Creo que The Dickens Wife ganó por ahí uno, sí, ¿no? Pero... Sí. Pero algún relato, ¿no? Creo. Sí. Sí, es una novela corta. Pero novela no ha ganado, ¿no? No, yo creo que no, ¿eh? Yo, vamos, me mojaría ahora mismo a decir que no. Vale. En todo caso, aunque puede... Yo es que no he leído Luna todavía y le tengo ganas y todo lo que sea, pero por organización del podcast, por otras cosas, acabo siempre no leyéndola. En todo caso, de las... Yo de esta edición, la única que he leído entera es The Fifth Season y de Thunder Spires empecé, pero a mí personalmente la de Jim Butcher, y insisto que a mí Jim Butcher me gusta, me estaba pareciendo súper convencional, súper plana, y no con la presión de tiempo de que la tenía que leer rápido, la verdad es que no me motivó en absoluto y la dejé, vamos, no llegué ni al primer tercio. Una duda, ¿esta novela de Butcher es ciencia ficción o es fantasía? No, fantasía. Es fantasía pura y dura. Fantasía, pura. Sí. Con magia. Porque eso también en realidad es una queja que deberíamos tener, ¿no? Originalmente Lugo era... pura ciencia ficción. Ya, yo es una queja que no tengo. Pero... Eso, a riesgo de parecer ancianito purista, pero yo sí tengo esa queja, la verdad, porque... O sea, la novela de Jameson es fantasía completamente, la de Novik también. Aparentemente bueno, la de Butcher igual. Yo la de Jameson... La de Jameson se puede entender como ciencia ficción, ¿eh? Sí, yo creo que comparte suficiente espíritu de especulación. Dando un poco la definición, ¿no? Pero ok. Sí. Sí, o sea, yo sí que la clasificaría como fantasía, ¿eh? Pero creo que tiene un componente de ciencia ficción. Vaya, no estoy atacando la fantasía. Obviamente yo también la leo y la disfruto, pero si están agarrando, digamos, la de Obrud está agarrando un lugar que podría pertenecer a Luna, pues yo entonces ahí sí tendría un problema muy grave con esto. Porque, por ejemplo, en Los Locus, no sé si se acuerdan, ahí sí hay división de mejor novela de ciencia ficción y mejor novela de fantasía. Sí. Entonces creo que eso da oportunidad a otras cosas. Por ejemplo, en la de Los Locos, que luego mencionaremos, aparece la de Vasigalupi, que aquí no aparece. Uh-huh. Entonces es da oportunidad a más novelas. Bueno, también aparece la de Jean Wolfe, que no la nominaría yo, pero bueno, el punto es que hay más lugares. Sí. Bueno, habrá que ver cuando salgan las estadísticas. No está mala de Jean Wolfe. No, pero quizá... Bueno, sí. Lo que pasa es que para sus estándares no es lo mejor, ¿eh? No. Vale, y entonces Seven Eves un poco ya la hemos pues semi-reseñado, digamos. Es interesante, ¿no?, la idea por eso de Seven Eves. Hombre, empieza el primer párrafo del libro, hace la luna, ya no existe. No se sabe exactamente qué es el evento que le pasa, pero se queda hecha siete partes. Y todo el mundo, ¡oh, qué bonito! Siete partes de la luna. Y luego empiezan a pensar en mecánica orbital y dicen, no va a estar esto muy estable. Van a chocar unas con otras. ¿Y dónde van a acabar todas esas piedras? Y ya dice, ¡hostia! ¿Va a acabar el mundo? Ya empieza ahí el libro. Bueno, vamos a poner cohetes en cada parte y a estabilizarlas todas. Pues yo este lo voy a dejar correr, a no ser que gane el Hugo. Hay que hacer el resumen de Leti. Sí. Muy bien. Ancillary Mercy, claro, es que no lo he leído porque tampoco había leído el segundo libro. Entonces... Yo sí lo he leído. ¿Y qué tal? ¿Cómo acaba la trilogía? ¿Bien? Está mejor que el segundo, pero se ha quedado corta, y creo yo. Vale. Había muchas expectativas creadas en el primer volumen y no las cumple. Digo, los extraterrestres esos no aparecen, pero para nada. Pero luego, parecía que era lo que podía darle un poco de vidilla a la trilogía, ¿no? Es que es lo que tenía que darle vidilla, y sale una especie de embajador que es humano modificado, digamos, por los extraterrestres, pero nada más. Ah, curioso. Y se queda en su intención, yo creo que se queda corta, porque se dedica otra vez a tratar el tema de la guerra, de una guerra que hubo en esa, bueno, que hablan en el segundo volumen, de una nave antigua que quedó varada en un sistema estelar al lado de la estación donde está ahora el protagonista. Ajá. Y termina de cerrar este tema y ya está, se termina la trilogía sin hablar de los extraterrestres para nada. Los extraterrestres son como una especie de superdioses ahí que hacen lo que quieren, pero no salen, no aparecen. Y el emperador, que es todopoderoso, parece, es como un niño. No sé, es una cosa muy rara. Vale, pero mejor que la segunda, dices. Mejor que la segunda, sí. La segunda fue una decepción para mí. Vale. ¿La segunda se llevó el Hugo el año pasado? No. ¿Cuál se llevó? Es que ahora no me acuerdo cuál se llevó. Sí. Vale, sí, ya está, es verdad. Sí. Correcto. Lo único que le sale bien a Alex es esta visión así multiperspectiva, que aquí también la vuelve a repetir, que esto le queda muy bien, la verdad. Hombre, ha tenido práctica. Vale, o sea que no lo verías como ganador, vamos. No. Vale. Bueno, lo que pasa es que igual aglutina a los votos, sí. No Sad Papis. Es que ahora, claro, ya no es solo tener en cuenta las obras por sí mismas, sino quién las apoya. Esto es un poco como política. ¿Y los votos Sad Papis no irán al de Butcher? Posiblemente, sí. Pero bueno, no recuerdo exactamente cuáles eran las novelas que apoyaban. Yo creo que eran... Menos la de Novik. Bueno, la de Novik no sé. La de Yemisin seguro que no. Vamos. No veo a Vox Day apoyando a su querida amiga. Ese será el anti-Sad Papis. Y la otra que no apoyaban. Porque creo que apoyaban tres. La de Stevenson, la de Butcher y no, es que no sé si era la de Novik o la de Lecky. Pero bueno. La es de que... Novik la apoyaban los Sad Papis. En alguna lista preliminar, por lo menos, a mí me llamó la atención verla. Pero es que este año lo de las listas de los Sad Papis era un poco raro. O sea, no, había a veces cosas, porque bueno, ya lo veremos en novela corta, que hay cosas que dices, bueno... Yo la veo ahí. No tienen el componente subversivo, digamos, que le querían dar en otras ocasiones. No, al contrario, sí, es que esta es muy clásica. Claro. Es muy clasicona esta de Novik. No sé. No sé. Y la de bueno, de España solo hemos dicho que yo solo he dicho que era aburrida. ¿Alguno? Yo me la empecé también antes de que Elías la comente, que él sí que se la ha acabado. Uh-huh. Yo la empecé, llegué a 300 y pico y lo dejé. No pude. No, es una novela que creo que no es el Butcher que yo conocía de Dresden o de Alera. Sí. Creo que es un Butcher mucho más juvenil. No en el sentido negativo, sino simplemente más comercial, quizá, más mainstream, un estilo mucho más plano, más, vamos, ¿qué iba a decir? Nemper Feina. Vamos al grano. Es que... No va al grano. Estira el chicle y estira el chicle. Y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada. Y al final lo cerré y me fui a leer otra cosa. Claro. Yo, como decís, sí que la terminé, pero sobre todo tengo esa impresión de que está muy, muy estirada. En una entrevista... le preguntaban que si iba a ser una trilogía o qué, y entonces contestaba con una cosa que a mí me dejó un poco... Digo, bueno, ¿esto qué quiere decir, no? Dice, bueno, de momento tengo contratados 3 libros, pero yo no. La historia la tengo organizada para que puedan ser 3, 6 o 9. Digo, ajá, o sea, esto, ¿cómo puede ser? O sea, no le echas agua y hincha. Entonces, ¿el Simbachel que decía que si por él fuera alargaría sus sagas hasta el infinito con tal de vivir de ello? ¿O me equivoco? No sé, yo lo que sí que escuché una vez hablando de Dresden, le preguntaban si alguna vez mataría a Dresden, que yo ahora ya no lo sigo, igual lo ha matado, pero sé que en un momento lo mató y revivió, pero bueno. Y él decía, la respuesta era, a ver, tengo dos hijos en edad universitaria y les tengo que pagar la carrera, ta, ta, ta, diciendo, yo mientras pueda sigo. A ver, pero venía, no sé, yo esto de estirar... Bueno, pero eso está bien, ¿no? Sí, no, a mí en ese momento me pareció una argumentación muy razonable, o sea, sí. Es el enfoque que él le da a sus hijos, no me parece mal. Claro, los fans de Dresden contentos, los que no le guste no, pero los demás... No, pero bueno, pero es que ahora que todos somos adultos y sabemos la realidad de la vida, pues ni qué criticarle, ¿no? No. Él era súper sincero, quiero decir que tampoco se escondía ni parece que se sintiera mal, ni tiene por qué, quiero decir que si se lo toma como un trabajo, le gustaba la historia, le va explicando y ya está, o sea, no tenía más. Aquí yo lo que veo es que vosotros que la habéis empezado a leer, igual coincidís conmigo. Los tres o cuatro primeros capítulos que te presentan a los que son los personajes principales y un poco el mundo y el sistema de magia y demás, los barcos flotantes y el éter y los cristales y no sé qué, me parecieron muy entretenidos. Pero luego llega un momento en el que da la impresión de que mete el freno de mano a tope y dice, espérate, que estoy contando demasiado en muy poco espacio y esto no me llega para las 700 páginas que quiero escribir. Y empieza a meter cosas de... Yo no sé si llegasteis al duelo y todo esto. Y, no. Bueno, hay una serie de subtramas ahí que por separado pueden ser interesantes y las estás... Bueno, yo lo escuché, no lo leí, lo escuché en audiolibro y lo estaba escuchando y... Bueno, eran medianamente entretenidas, pero es que no avanzan la historia para nada. Y dices, a ver, de verdad, o sea, llevo aquí... El audiolibro son como 23 horas o una cosa así, o sea, es una locura. Y llevaba 10 horas y aquello estaba como al principio exactamente igual. Y la verdad es que se me hizo muy, muy largo. Los de Dresden, yo también los escuchaba en audiolibro esos, y llegué a escuchar 10, me parece, y yo creo que estaban todos entre las 12 y las 14 horas, que era una medida razonable, es una eran unos libros normal, muy ágiles, pequeñitos, exacto. Y, pero es y que 23 horas, yo puedo escuchar a lo mejor media hora, como mucho un día, a veces una hora, es que es un mes y pico escuchando un libro, ¿eh? Sí. Casi dos meses. Es que son como 600 páginas, ¿no? No, más, yo creo. Sí, es muy largo. Es 600 y pico, sí, es muy largo. Bueno, pero el primero de Codex Alera también era largo. No, pero yo creo dinámico, que no, o sea, no era tan largo. No, puede ser que no tanto. No sé. Aquí lo que pasa es que es eso. Hay, por ejemplo, esa trama del duelo, que, bueno, es un poco spoiler, pero es que no llega a ningún sitio luego. O sea, eso no va a ningún sitio. Luego hay una trama con las arañas que tejen no sé qué, que también, bueno, esa tiene un poco más de relevancia, pero que también la podía haber recortado. Otra trama con no sé qué intriga política de no sé dónde. Es un poco todo así, ¿no? Que, y al final, cuando llega un poco el clima, tampoco lo hace demasiado épico, ¿no? No sé, a mí me gustó mucho, mucho el world building, aunque no es tampoco nada especial, pero los barcos flotantes y la magia y no sé qué, y la ambientación un poco así steampunk, pero la verdad es que me parece que el ritmo es demasiado lento. Pues es un problema, porque yo creo que un escritor como Jim Butcher, precisamente si tiene algo que aportar es eso, es que sea entretenido, si no es entretenido... A ver, cada claro. Capítulo sí me pareció entretenido por sí mismo. Pero la trama no avanza. O sea, parece metido de relleno. Entonces son historietas más o menos entretenidas, pero que el conflicto, porque se ve desde el principio, el primer capítulo es una lucha entre barcos de dos de estas spires, que son como ciudades, grandes torres de muchos kilómetros de altura y tal, ¿no? Y son como naciones que están enfrentadas. Y dices, pues la trama va a ser la guerra entre estas dos naciones. Es que eso, pues a lo mejor lo vemos en el libro 8, porque al ritmo que va... Ya. Vale, no sé. Yo lo cerré y no voy a volver a abrirlo, así que estoy descartado. Y el, a no ser que tengáis algo más que decir de este, paso al, al que queda por comentar, ¿no? Que es The Fifth Season de Jemisin, que yo este sí que lo he leído y para mí es una buena novela y me sentiría bien si ganara el Hugo. Otra cosa es que haya libros que no hayan sido nominados que puedan ser mejores, ¿eh? Pero de los que están aquí me parece un buen candidato. Yo lo disfruté mucho este libro. Sí, de acuerdo. Yo también de los 5 que hay nominados, yo también se lo daba a este libro. Sí, estaba bien, ¿verdad? Era interesante. Yo sí, creo que es el más interesante, es el primero que empecé a leer de los 5 y él me encantó. O sea, muy, muy interesante y un firme candidato y un, uno de los mejores nominados, creo. El, yo, aunque luego la cosa se apaga un poco, el principio a mí me pareció, a mí me entusiasmó, me entusiasmó. Luego mi entusiasmo decayó un poco, pero nunca, o sea, bueno, hay una trama. Siempre me fue gustando, ¿eh? En ningún momento dejó de interesarme el libro, pero el entusiasmo ese del principio no lo mantuvo, aunque al final para mí lo recupera. El world building es muy bueno, ¿no? El world building, sí, es, el world building es lo brutal, mejor que tiene. Sí. Yo creo que es lo que mejor hace esta mujer, porque inclusive en The 100,000 Kingdoms, que ya lo he dicho antes, no soy muy fan, hasta ahí es una imaginación prodigiosa, ¿no? La verdad sí. Sí, sí, es de admirar cómo escribe esta mujer. Yo creo que ha mejorado mucho desde hombre, la, primero, sí. El estilo, la prosa está bien, también. Yo creo que en la cuestión de narración es lo que me ha gustado menos, quizá. No sé, no me he terminado de convencer esa segunda persona o esa manía que tiene de repetir las cosas la protagonista cuando le abra a su maestro. Yo eso también lo cuestiono. Y luego se lo repita él mismo otra vez. Digo, hombre, que no has entendido. Y ya se entiende la primera vez. A ver, y es un libro... Los capítulos en segunda persona son empiezan a ser cansantes, ¿no? Pero sí. Creo que es admira, es bueno que sí, ofrezca algo distinto, bien, sí. ¿No? No, que experimente está muy bien. Sí, a mí me cuesta un poco hablar de este libro sin hacer spoilers importantes, la verdad. Sí, exacto. Es difícil. Hay tres tramas, ¿no?, en el libro, sí. Con tres personajes. Y una de ellas es la que estáis comentando, de que está escrita en segunda persona. Yo personalmente es la que más me ha gustado. Y la que menos me ha gustado quizás la del personaje... Hay una de las chicas que es adolescente o... Bueno, pero también es la que menos sale. Sí. Bueno, sí. Y esos capítulos se me han hecho eternos. El viaje, que se viajan hacia no sé dónde, están por el camino. Yo las novelas que tienen páginas y páginas y páginas que suceden en caminos a caballo... No puedo. Pero es que yo no sé, o sea, quizá lo que más cuestiono es, yo hubiera hecho la novela totalmente lineal, sin, ¿sabes? O sea, empezando por el pasado. Pero la gracia es lo que ya, no, pasa al final, ¿no? No. Bueno, pero lo que pasa al final seguiría pasando al final. Es al final lo que... eso no cambia. ¿No? Si la... Bueno, de acuerdo, sí. No sé, no estoy seguro que aporte mucho. Lo ha complicado mucho para aportar algo diferente. Pero en el momento que tú pillas lo que está haciendo, ya no te sirve de nada que esté... No, y además el narrador en segunda persona es increíble, claro. Que sea el que es. Dices, anda ya, ¿y este qué hace aquí? Yo eso, tiene cosas, en algún momento en la reseña lo ponía, que había cosas que yo cuestionaría mucho, y como eso, por ejemplo, que son importantes, pero que aún así me parece una novela muy interesante. No, pero la novela está bien. La novela está bien. Y yo creo que incluso que puede ser ciencia ficción, aunque esté contada como fantasía. Yo estoy de acuerdo. Creo que es más ciencia ficción que fantasía. No, yo más no... A ver, tiene magia. Punto, pelota. Ya está. No tiene magia. No tiene magia. Tiene poderes. Tiene poderes. No es cierto. Bueno... Tiene poderes. Hay una mutación genética por ahí en medio. Exacto, tiene poderes. Exacto. Tiene tantos poderes como pueda tener el Nacidos en la Bruma del Sanderson. Poderes. Lo que me estás diciendo entonces es que un alienígena, si saben alienígenas, es fantasía. No. No, porque en este planeta las personas están conectadas por una mutación a la orografía del planeta. Ergo es una mutación, ergo es ciencia ficción. Bueno. Yo no estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo en que se puede discutir. Estoy de acuerdo en que da ese juego. Y de hecho lo que hace esto, yo lo decía en un momento, es una de las pocas novelas tectónicas que he visto, ¿no? O sea, lo de la luego, sí, es no es fantasía luego. Épica como pone el blurb de la portada del libro. No, para fantasía no, épica para pone. Sí, en el blurb, la portada del libro pone una novela de fantasía épica como nunca has visto o algo así. Bueno, luego... Sí, es como... Como nunca has visto porque no lo es. Desde luego. Sí. Y lo que decías tú... También hay demasiadas casualidades también. Sí, estoy de acuerdo. Ahí se pasa un montón. Estoy de acuerdo. sobre todo al, en la trama final, digamos. En la sí, de, sí. Sí, pero algo que dices, esto no te lo tragas. Y tú en algún momento decías que no, me parece, José María, pero a mí como novela de personajes me gusta, me parece que están bien trabajados los personajes en general. Pero son siempre los mismos, ¿no? El mago aprendiz. Pero cambian, no sé. No. Sí, bueno, sí, pero no sé. Y luego hay pocos. Pero fíjate que has dicho mago, ¿eh? Hay magia. Bueno, yo te digo el personaje, no que sea el mago aquí. Yo el aprendiz, el maestro. Bueno, en todo caso, yo creo que es una novela muy recomendable. Quiero volver sobre un tema que ha comentado José María, sobre la narrativa. Y es cierto que la novela empieza muy, muy potente, sobre todo encima todos estos cambios de segunda persona, todo el rollo. Pero hay un tramo en el final, hacia la mitad de la novela, no sé si habéis notado, que baja el nivel muchísimo. Y se vuelve una novela mucho más plana, más pesadita. Sí, sí. Cuando están en la isla ya, bueno, ya. Y pegó un cambio. Encima yo me puse a releer páginas del principio y dije, esto es la misma persona que ha escrito esta novela. Pero luego remonta otra vez, ¿no? Pero hay un tramo en el final que parece escrito con la... a marchas forzadas, ¿no? No sé. No tuve tanto esa sensación. O sea, sí que es verdad que el interés no es siempre igual, pero no tuve tanto la sensación de que fueran dos personas. De hecho, a mí lo de la isla, que tampoco es tanto, sí que me parece interesante. Y ya se supone, o sea, que haya una caída de tensión por el momento que está explicando también es razonable. No sé. Bueno, no sé, una novela bien. Si gana el Hugo, no es aquello que dices vaya desastre, ni mucho menos. O sea, yo creo que es una novela premiable. Sí, es. Yo le estuve a punto de poner 5 estrellas en Goodreads, que nos gustan las estrellas. Para mí es de 4, pero bueno, da igual. Es de 4, pero podría haber sido de 5 si no tuviese esos fallitos que hemos comentado antes. Pero como los tiene. Dentro de lo que hemos comentado hasta ahora, parece siendo lo que tiene más entusiasmo alrededor, ¿no? Esta novela. No, sí. Estamos todos de acuerdo que ninguna otra novela tiene 4 estrellas. Es que yo no las he leído. Desde luego, Cinder Spies, por lo que he leído, no. No. Pero bueno, Seven Eves, yo creo que ha levantado bastantes pasiones, ¿eh? Yo no la descartaría ni mucho menos. No, bueno, eso es otra historia. O sea, lo que igual gana... Ah, no, claro. Pero yo no le daba 4 estrellas a la de Stevenson. Yo tampoco. Pero... pienso que tiene bastantes posibilidades. Yo lo veo bastante igualado este año. Uprooted también creo que ha recibido muy buena... Bueno, y está en todas las nominaciones. Ha recibido muy buenas críticas, Uprooted. Sí, de hecho, no de que es muy popular. No nos sorprenda que a lo mejor acaba ganando esa. Ajá. Y el Locust también, ¿no? Podría ser, sí. Además, la ha dejado... ¿Quién la dejó? La dejó muy bien... No creo que gane el Nebula, pero esta sí es posible. Muy bien. Bueno, será interesante este año. A ver, en general, ¿diríais que a la categoría de novela el efecto Sad Puppy le ha afectado mucho? Yo creo que no, ¿eh? Yo esperaba una cosa mucho peor. No. Si miras a otras categorías, yo creo que no. Exacto. También es la categoría en la que más gente vota. Con lo cual es mucho más difícil... Es más difícil influir. Sí. Bueno, eso lo leí, alguien lo decía en Facebook, que en novela el voto se dispersa menos, ¿no? Vota más gente y sí. Quizá las novelas interesantes tienden a agrupar más el voto que en relato. Es que son casi 4.000 votos. Claro. Sí. En novela corta son ni 2.000, o sea, es una diferencia, es más de lo doble. Sí. Y en relato, además, que hay cientos de relatos... Claro, publicados. Claro. Es muy difícil eso, batir a un voto en bloque que, no sé, pues 500, 600 personas se ponen de acuerdo, pues con la de obras que hay para elegir. Lo cual es la prueba de que lo que decían los Sad Puppies, de que había conspiración para meter a no sé cuántas obras en los Hugo, pues está claro que no lo había, porque... Cuando ellos se han organizado han conseguido eso y antes no se conseguía. Claro. Y si hubiera otra facción que hace lo mismo, pues se vería una cosa más mezclada. Y realmente... Perdón, estas categorías más pequeñas empieza a aparecer Castalia House por todas partes. Por supuesto, eso es verdad, sí. Es tremendo, tremendo. Vale. ¿Os parece que saltemos de categoría? Uh-huh. Sí. Vale. Venga, pues vamos a... ¿Hemos hablado de Uprooted? No. Cuéntanos, vale, tú lo has leído, Brotted, ¿no? Venga, ¿qué tal el Brotted? Yo lo he leído, sí. Es muy clásica. También, ahí sí que sale el mago maestro, malcarado, gruñón, que trata al aprendiz como una mierda directamente. Sí. Sí, oye, sí, pero sí, habla como John Cleese, ¿no? En Monty Python, el mago, es como que... ¿Ah, sí? Quizás sí. Demasiado... Sí, sí, pero además es una fantasía muy clásica. Lo único que innovador que tiene es que no salen elfos, ni enanos, ni dragones, ni nada parecido. Pero, que pero, se aprecia, ¿no? Que se aprecia. Pero el protagonista, yo creía que era un dragón, ¿o cómo es el asunto? No, ese es temerario. Sí, ese es temerario, no. Esta es la protagonista es una chica de una aldea de un pueblo. Sí, es el sacrificio. Exacto, es el sacrificio. ¿Pero no la sacrifican a un dragón? No, el mago de la región, cada 10 años... Él es como si fuera el dragón, básicamente. Exacto. Es que se llama dragón él. Ah, vale. Eso es lo que yo sabía que había algo de un dragón por ahí. Es que van a buscarte, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues eso, escoge una muchacha del pueblo, del valle, digamos, cada 10 años para que le ayuden sus tareas en la torre, donde está protegiendo todo el país del bosque maldado y malo que hay por ahí al lado. Pero es esto, ya está, no hay nada más. Sí, es un libro muy clásico, como tú dices, es bueno, ¿no? Pero pues no, sí, está no... Está bien escrito, ¿eh? Pero es clásico. No hay nada más. ¿Es juvenil? Pues no sé si está etiquetado como juvenil, pero ciertamente yo lo categorizo como young adults. Vale. Uh-huh. Y además, claro, está como formalizando la relación típica de abusador y el abusado que lo encuentra razonable, se enamora y todo el rollo. Es como antidiluviano esto. Sí, pero digamos hace 10 años que los hugos, el problema no era los pupis, sino que se consideraban concurso de popularidad. Uh-huh. Esta era la clásica novela que habría ganado, ¿eh? Sí. Ya. No la mejor escrita, pero la que le gustó a todos, digamos. Uh-huh. Sí. Puede ser porque es muy animada de leer, es ágil. Sí, se lee rápido, es cierto. Y es autoconclusiva, ¿no? Sí. Vale. Que también se aprecia. Y yo eso... No es una trilogía ni una nonología esta. No. Yo cada vez me fastidian más las sagas, ¿eh? ¡Vaya! ¡Bien hecho! Es verdad, es que me fastidian mucho, joder. Incluso en la de Jemisin se lo tengo en cuenta. Y mira que me parece que es un buen final y deja, sí, y deja con ganas de seguir leyendo. Pero joder, me da rabia. Es que es darle la... Es que es joder un libro. Por ejemplo, el primero de Temerario, de Novik, lo que sea de cada quien, no era malo. Ajá. Pero conforme iba avanzando, llega un momento en que hasta te arrepentías de haber leído y recomendado la primera novela. Uh-huh. Eso pasa bastante, ¿eh? Casi siempre, me atrevería a decir. Porque, sí, pero empiezas bien porque tienes la idea de hacer eso y luego, como lo vas alargando, ya te sale ya relleno por todos lados. Sí, o sea, de nuevo, no critico a Butcher por hacer series, ¿no? Hay que pagar la renta, pero aún así, no. Bueno, pero yo creo que Butcher, por ejemplo, en Dresden, el planteamiento era más de y no lo digo como algo malo, ¿eh? Como teleserie. O sea, tenía unas subtramas, las iba avanzando y yo creo que te enganchaba mucho por eso. Y iba presentando... Yo creo que trataba muy bien las subtramas, los personajes y conseguía hacer aquello de que no siempre sale bien, de hacer una mitología interna que funcionaba. A mí me parecía súper entretenido. ¿Pero cuánto pero el, lleva? Pero el 15, tratamiento es 16, ahora ya sea. No sé cuándo. Yo lo dejé en el 10 y cuando yo lo dejé ya había más, o sea, no iba al día. No sé por cuál debería. No sé ni si aún la sigue, ¿eh? Sí. Sí, también lo dejé hace mucho. Pero que de alguna manera se prestaba, o sea, no como no tenía el arco este típico de, o sea, no sé cómo explicarlo, ¿eh? Pero era más no, es que era como serie de detectives, ¿estás de acuerdo? Claro, sí. Y las novelas detectives, todas, la gran mayoría son series. Correcto. Y funciona, o sea, es una estructura que funciona mejor que en otros contextos. O sea, no te da esta sensación de estar alargando, sino simplemente de que va siguiendo la vida de un tío. Exactamente. Es que es eso, en vez de seguir una historia, va siguiendo la vida de un tío. Y no es un arco, exactamente. Sí. va añadiendo pieza al escenario, va metiendo que si la vampiro, la corte roja, correcto, la sí, negro, no sé qué, no y sé consigue, cuánto. Si entras en el juego, consigue generar la sensación, más que de estar alargándolo, de estar enriqueciéndolo, con lo cual, pues, funciona. Otra, puedes no entrar en el juego, ¿eh? Quiero decir que ahora parece que estoy diciendo que, los libros sean la leche y no lo son, pero le funciona, yo creo que sabía trabajar bien el recurso, eso al final te cansa. Pero 17 lleva, final. más algunos medios títulos ahí como 11 y medio y cosas así. Yo no aguanté tanto como tú, yo como por el cuarto o quinto libro lo habré abandonado, pero esos primeros cuatro la verdad eran muy disfrutables, vaya, sí, no estaba... descubriendo el hilo negro, ¿no? Pero eran entretenidos. No, pero tampoco sí, lo entendía. Y a ver, yo siempre lo digo, porque y estos los fui escuchando en audiolibro y se prestaba. Si hubiera sido leídos, a lo mejor no los hubiera disfrutado tanto. Pero mientras iba conduciendo los ponía, no eran muy complicados y me enganchaban mucho. O sea, yo le tenía mucho cariño a Harry Dresden y a las cosas que le iban pasando. Sí, es que mucho no lo lees por la prosa, ¿no? Lo lees por la historia. Entonces, sí eran, esa es la palabra, yo creo, entretenidos. Sí. Vale. ¿Saltamos a novela corta? Uh-huh. Sí. Venga, los cinco nominados a novela corta son, por un lado, Vinti, de Nnedi Okorafor. Uh-huh. La favorita de Elías. La favorita de Elías, y de otros, me parece. The Builders, de Daniel Polanski. Penric's Demon, de Lois McMaster Bujold, que me parece que forma parte de una serie más ya que tiene. Un universo que tiene, sí. Perfect State, de Brandon Sanderson. Y Slow Ballets, de Alastair Reynolds. ¿Vale? Si seguimos el orden de la lista. Vinti yo no lo he llegado a leer, pero no conozco a nadie que le haya gustado. A mí sí me gustó un poquito, ¿eh? Pero un poquito. A ver, pues que no lo veo tan malo como dicen los demás. Yo es que veo bien que, no sé, como a lo mejor... no la historia, pero algunos de los temas que trata, como la supervivencia de una cultura muy reducida en un ámbito muy amplio a base de hacerse valer, digamos, de buscar cuáles son sus características propias y defenderlas, me parece un tema interesante y me parece que lo hace bien, ya que sí. Los alienígenas sean unos calamares que te pican, pues ya a lo mejor pierde. No, pero eso es igual, eso. No, pero quiero decir que hay algunas cosas que la hace bien, entonces yo puedo entender que haya gente que lo vote por esa parte. Ya. También como reivindicación quizá en contra de lo que propugnan los SAPAPI. Me da un poco de pena que sea por eso, que no sea por el propio valor de la historia, porque para eso pues a lo mejor sería mejor haber escogido otras novelas de mayor calidad, pero bueno, dentro de lo que cabe tampoco es tan mala. Es que yo veo que no ha gustado a ninguno. No, yo no la he leído. Entre los demás, ni a José María, no, ni a Elías, ni eso, y no la veo tan mala. No, creo que la hay peores, a lo mejor es quiero decir que a lo mejor es la decepción porque se esperaba más o porque eso también puede ser. Viene acompañada de mucho ruido y de mucha alaraca que luego cuando la lees pues no es para tanto. Yo la leí antes de que se publicara y llegué sin expectativa aparte de la autora, digamos, pero ¿no? Pero por ejemplo, simplemente en Tor.com tienes el año pasado The Last Witness de KJ Parker, es infinitamente mejor. Lo mires por donde lo mires, para mí, entonces no sé. Sí, que sí, que el de la Witness es mejor. No estoy diciendo que tenga derecho a estar en esa posición, en esa selección. Estoy intentando defenderla un poco porque y en lo que dices tienes razón, Billy. A mí me gustan los temas que escoge Okorafor. Me gustan, incluso los personajes que tiene, me gustan. Lo que no me gusta es cuando lo mezcla todo, no le termina de salir bien. No sé de cómo lo hace, que no. El tema está bien, el personaje está bien, pero no lo cuadra, para mi gusto, claro, Pues yo también estoy de acuerdo contigo, Leti, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, a mí tampoco me gustó mucho, a fin de cuentas, pero sí entiendo, digamos, por qué está también nominada al Locus y también nominada al Nebula, y seguramente. La verdad, posiblemente vaya a ganar el Hugo. O sea, ese tema de la chavita, de un pueblito, una aldea que se sale al mundo real al mundo, bueno, al universo exterior, es casi universal, ¿no? Sí entiendo por qué a los gringos les encantó. Sí, ¿tú crees que va a ganar el Hugo? Sí. Pues de estas cinco nominadas yo se lo daría a Slow Bullets, la verdad, pero yo creo que va a ganar Okorafor. Va a ganar porque es la única no apoyada por los papis, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, claro. Y bueno, a riesgo de sonar terco otra vez, aquí hay un par de fantasías que se metieron de contrabando. Porque la de Bujold no la he leído, pero pertenece a su saga de Chaleón, yo sé, entonces sí, es fantasía. La de Polanski sí la leí y es fantasía descarada. Pero es muy buena. Curiosamente, caso curioso, la de Sanderson no es fantasía. No es. Pero a mí parece, me empieza como fantasía de las que nos estoy acostumbrados, sí, pero... Sí, pero luego se ve que no. Hay alguien hackeándolo, pero hay un robot ya. Y luego es una realidad virtual. O sea, la verdad, bien por él, por intentar algo distinto. En realidad la de Sanderson, que a mí no me gusta, pero tiene eso que sí que es interesante, que llega un momento que tiene un componente hasta meta, ¿no? De justo que esté contraponiendo... Yo estuve a punto de dejarla porque digo, aquí está transcribiendo una partida de rol, yo paso de esto. Pero luego llega un momento que justo la novela te empieza a hacer la oposición de entre la novela de fantasía y la novela de ciencia ficción, y los de ciencia ficción se meten con los de fantasía como si fueran unos incultos. Luego eso lo salva un poco. Y eso tiene su gracia, pero a mí me pareció una novela corta floja. Yo creo que el problema de Sanderson, sobre todo en novela corta, es que se nota demasiado que son novelas que escribe entre novelas mayores y que las escribe... rápido. Además, él mismo lo dice, ¿no? Pero se lo escribe rápido todo, ¿eh? Sí, pero es más. Es un guión, es un esquema, ¿no? Creo que se nota que son novelas que son buenas ideas, pero están trabajadas lo justo para que funcione y punto. Sí. A ver, es entretenida, ¿eh? Porque es corta y te la lees, pero no... Funciona y ya, pero no es una novela que digas, hostia, es un Hugo. Y los personajes son de... No, pero, por ejemplo, la que ganó el Hugo, The Emperor's Soul... El alma del emperador, esa es muy buena. Esa sí que me parece que está muy trabajada. Sí, y los de Legión, por ejemplo, de otra manera, pero yo creo que están más, son más originales, o sea, aportan más, tienen más un... Sí. Los de Legión para mí tienen unas tramas muy, muy, muy flojitas, ¿eh? La idea gustan, es muy buena, pero la trama sobre todo... Es más todo, de personajes, ¿no, pero tiene más chicha que el Perfect State. Sí, eso sí. Aunque las tramas puedan no ser lo mejor, tiene más chicha. O sea, el personaje tiene suficiente interés y los puntos de vista... Es más original, quizá. Sí, yo creo que a mí esas sí que me interesan más. Y no sé, yo la de Perfect State casi la daría por comentada ya, ¿no? A no ser que tengáis... No. ¿Algo más que decir? No. ¿No? Vale. No. La de The Builders, que esta sí que la he leído, a mí me pareció... Es como Rebelión en la Granja con Sergio Leone, ¿no? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Yo soy muy fan de The Builders, me la leí y luego me compré el audiolibro porque Elías lo recomendaba. El audiolibro es bueno. Y me pareció excelente, el audiolibro es excelente. Es buenísimo. No es... Bueno, sí que es un poco Rebelión en la Granja, pero es la clásica historia de los 47 Ronin. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. No estás contradiciendo nada que yo haya dicho, porque yo no he dicho eso. Los siete magníficos, claramente. Sí, totalmente de acuerdo, 100%. Es divertida, estoy de acuerdo. Es divertida, sí. Sí, porque muy buena. Es como que violencia extrema, tipo Joe Abercrombie, pero con animales tiernitos, ¿no? Es como película de Disney y de repente alguien decapita a alguien. Es divertido. Sí, sí. Alguien decapita a Mickey. A Mickey. Además, lo dice, Mickey no. Sí, parece un ratón y dice... El ratón tiene una apariencia inofensiva, pero no te fíes de él y de pronto apuñala y se carga no sé cuántos. Yo creo que tiene un inicio muy interesante, pero un poco como lo traigo un momento que ya has pillado lo que hace y que incluso parece... A mí me da la sensación que el tío se hubiera aburrido o que simplemente llega un momento que empieza a ser previsible y que dices, bueno, ahora ya está así, va a pasar esto, esto y esto, y efectivamente pasa esto, esto y esto, todos van a morir, todos les va a pasar esto, este se va a enfrentar con este y no fallas ni una. O sea, a mí al final... No, me dejó totalmente frío. Va a sorprender, ¿no? A mí me pareció una novela más que iba de construir personajes potentes y situaciones que engancharan, más que a sorprender por la trama. A mí me enganchó hasta medio libro exacto, mucho. Y luego ya estaba pensando, venga, acaba. Curioso, porque es muy cortita, ¿eh? Sí, no, es cortita. No, a ver, y me parece una novela muy interesante, ¿eh? O sea, yo la recomiendo. Pero no le daría ningún premio. Y me gusta cómo escribe el tío, pero yo creo que llega un momento ya que... Yo creo que es la primera vez que voy a decir, esta vez no hagáis caso a Miquel. Yo también. No, hay muchas veces que podéis no hacerme caso, ¿eh? Pero esta es la primera vez que lo digo. Vale, vale. Bueno, te equivocas, pero me parece bien. Pero a mí también me gustó, pero tampoco le daba un premio. Claro. No, el Hugo comparado con las otras novelas, alguna de las otras novelas cortas, yo tampoco. Sí, no. A ver, de las que yo he leído esta vez, que son la de Polanski y la de Sanderson, y la de Reynolds la tengo a mitad. Entonces, no quiero juzgar la de Reynolds a mitad, aunque me está gustando mucho. De las otras dos, se la daría a Polanski antes que a Sanderson de calle, vamos. Hombre. Pero de calle, pero no me parece una novela de premio a priori. Aún así, de Wilders yo diría que es la segunda mejor nominada sin haber leído la de Bujold. Sin haber leído la de Lois McAllister Bujold, creo que es la segunda mejor. Es posible, no te lo voy a discutir porque probablemente sea así. Y la de Slow Ballets me está gustando mucho, ¿eh? Lo que pasa es que como no la he terminado, no... La de Slow Ballets está muy bien, de esa es casi... Bueno, sin haber leído la de Bujold igualmente... Yo las he leído todas y para mí es la mejor. Sí. No, a mí, yo la estoy disfrutando mucho. Sí, yo creo que Slow Ballets debería llevarse el Hugo, es muy buena. Y es la prueba de que Reynolds maneja tanto la distancia corta como la distancia larga, ¿eh? Porque es una historia de su estilo, digamos, de gran escenario, pero consigue comprimirlo muy bien y no parece que le falte espacio para contar la historia. Bueno, es que ni nada de eso. No sé si pues sabéis. Si falta un montón de espacio, que la nave se termina y lo tienen que grabar todo por ahí. No sé si sabéis la anécdota de esta novela corta. Que él quería hacer una novela corta. Entonces, cuando la terminó y mandó el primer borrador, le dijeron que eran, vamos a decir, 40.100 palabras. Y dijo: espérate, que le quito 200 y se queda en novela corta. Y efectivamente lo hizo. Porque él quería hacer una novela corta. Lo cual nos lleva de nuevo a la posición del editor, que es una buena tijera, que hace su labor y consigue, porque si hubiera sido 4.200... Pero 200 palabras solo. Quitó muy poquitas. 200 palabras, quitó. Vamos, estoy diciendo números redondos, pero bueno. Ah, vale. En torno a él, bueno, sí, pero que no eran... Que como mucho quitó 500, quiero decir, no era decir, tengo 50.000 y tengo que dejarlo en... menos de 40.000. No, era de ese orden, vamos. Dijo, aquí hay muchos artículos. Fuera, adjetivo fuera. Sí, algo parecido a lo que hizo Heinlein en su día con Forastero en Tierra Extraña, por ejemplo. Sí, ahora, por desgracia, Reynolds tampoco ha ganado muchos Hugos, ¿eh? Es más, ¿ha ganado alguno? Estuvo nominado con Troika. Si os acordáis, una novela corta de artefactos, estas que me gustan a mí mucho. Y yo diría que ya. Porque es británico, hacen falta unos papeles británicos. Sí. No, pero parece ahí sí hacen falta, en serio, porque sí parece que hay un prejuicio muy, muy real. A ver, Harry Potter ganó, pero... Bueno, eso ni me des cuerda. Pero es una de las cosas que cuando surgió el tema de los Ad Papis la primera vez, yo en Twitter se decía, jolín, es que estos están, que no ha ganado no sé quién, es que hay muchos autores buenísimos que nunca han ganado un Hugo. Ian Banks nunca ganó el Hugo. Y ya me dirás tú quién merece más un Hugo, con todos mis respetos. Que ellos dicen, es que Butcher nunca ha ganado el Hugo. Ya, bueno, en fin, pero quiero decir, es que no es verdad. Era socialista Banks. Claro, es que... Y no, ese es que por el razonamiento de ellos tenía que habérselos llevado todos de calle, porque como esto es una conspiración marxista-leninista para que ganen los Hugos, los de la izquierda y tal, pues tenía que haber ganado todo, Ken MacLeod y Banks y toda esta gente, ¿no? Y Cory Doctorow y tal, tenían que estar forrados a Hugos. Entonces es que es un razonamiento un poco extraño el que hace esta gente. Pero bueno, volviendo al tema, Reynolds nunca lo ha ganado y los escritores británicos en general lo ganan poco. Sí, Moorcock nunca ganó. Por ejemplo. ¿Chana Mieville lo ha ganado alguna vez? Ahora no me acuerdo. Sí. Vale, o sea, que no es imposible que lo gane un británico. Pero no, claro. Pero es mucho menos probable. O sea, J.G. Ballard creo que ni siquiera lo nominaron, imagina. Vale, y el que nos falta por comentar es el de la McMaster Bujold. ¿Alguien lo ha leído este? Sí. ¿Y qué? ¿Qué tal? Bueno, es un cuento de fantasía con el humor de Bujold como en la saga de Vorkosigan. Viajes a caballo en cada página. Viajes a caballo, ¿hay? Joder, está claro. Bien, está bien. El planteamiento está bien, ¿no? Un lord menor, un hijo menor de un lord menor que se va a casar con la hija de un quesero para poder al menos comer queso y termina poseído por un demonio. Oye, se oye bueno, ¿eh? Hasta ahí está bien. Luego ya se alarga mucho todo. ¿Sabes a qué me suena mucho eso? El sketch a este del Elitier de Warren Sánchez. Estaba poseído. ¿No sabéis cuál es ese? Y además no había comido mucho, ¿no? Bueno, entonces lo dejo. Me suena. Pero me imagino de qué va. Yo no sé cuál es. Bueno, nada. Ya os paso el enlace. Muy bien. ¿Tenéis algo más que decir de novela corta? ¿Cuál creéis que va a ganar? Yo quiero preguntar... no sé si alguien más lo ha leído, además de Josep, el de la Bujold. ¿Se puede leer independientemente o hay que conocer? Sí, se puede leer independientemente. No te hace falta conocer nada. Vale. Y es autoeditado, ¿no? Es curioso. Pues no lo sé. Yo en algún sitio leí que era autoeditado. Sí, eso leí, que era autoeditado, sí. Bueno, vosotros, el otro día Jonathan Strahan, no me acuerdo dónde, dijo que es que la Bujold está out of print en el Reino Unido, por ejemplo. Y eso suena muy raro también, ¿verdad? Ya, sí. Que es una autora... ¿Pero con todo? ¿Con Vorkosigan también? Vorkosigan. ¿Está out of print? En el Reino Unido. Es rara, ¿no? Qué curioso. Es que a mí... No me encuadra para nada, porque no sé cuántas novelas lleva de Vorkosigan, 16 o 17, un porrón, y son muy conocidas y son muy entretenidas. La última ya no sé, a ver, tampoco me he leído todas, me he leído unas cuantas del principio y dos salteadas del final, pero así como... Los fans son muy fans. Ya, sí, por sí, eso sí, es súper raro. Pues... No, y esta de Chalión también tiene sus fans. Bueno, y ganó el humo, ¿eh? Sí, pues quiero decir que si está out of print en el Reino Unido, pues a lo mejor tampoco tiene, o yo qué sé, o no ha bueno, como es fantasía, no le ha podido convencer a Vine, que son los que siempre le publican los de Vorkosigan, ¿no? Entonces, es muy raro. Pues, ¿en España está muy traducida? Sí, bastante. Sí, yo creo que casi todo. Sí, bueno, mira. Incluso lo de Chalión también está traducido, sí, creo. Sí. Yo lo leí en español, de cuando leía en español. Y además yo creo que es bastante popular en España. Vorkosigan es muy popular, sí. Sí. Vale, ¿saltamos a relato? Bueno, ahora vamos a ir rápido. Sí, ahora vamos a ir rápido. Yo para ¿alguien mí, ha leído a alguien alguno? En esencia entramos en, casi en territorio desconocido, vamos a ver. Yo os voy a sorprender ahora, pero bueno. A ver, venga. Espero que favorablemente. Mejor relato, los nominados son... And You Shall Know Her by the Trail of Dead, de Brooke Boulander, que parece Zoolander. Flashpoint Titan, de Chea Kaiwai. Folding Beijing, de Hao Jingfang, traducido por Ken Liu. Hobbits, de Stephen King, un recién llegado. What Price Humanity, de David Van Dyke. No he leído nada y solo me suena a Stephen King, obviamente. Y el traductor también te suena, ¿no? El traductor también me suena, sí, pero... venga, a ver, que alguien nos sorprenda. Vamos. Alexander. A ver, yo empecé a escuchar la de Brooke Boulander, que además es uno de los relatos que ha tenido así como más buena prensa últimamente, y no me dijo nada y lo dejé a la mitad. Es que no me acuerdo. Era como de una asesina cibernética o algo así, pero no recuerdo mucho más. Y luego he leído el de Hao Jingfang, que también se habló muy bien de él, y hombre, a mí me gustó más que el otro, por lo menos lo terminé, pero tampoco me parece gran cosa. Es una distopía situada en Pekín, en Beijing, que me recordó bastante a la serie esta de libros de Philip Joseph Farmer de Mundo de Día, no sé si la veis, os suena, la habéis leído, World. Aquí lo que pasa es que en Day World era que cada persona vivía un día de la semana. para intentar intentar combatir pues eso, la superpoblación, el gasto de recursos y tal, ¿no? Y aquí lo que pasa es que Pekín está construido como en varios niveles y la ciudad por la noche o cada ciertas horas se dobla, da la vuelta y sale otro nivel, ¿no? Y entonces hay un nivel de los privilegiados, otro de los medios y otro de los pobres y tal, ¿no? Y entonces es la historia de uno de los pobres que por ciertas cosas va a visitar los otros niveles y tal, ¿no? Una distopía muy clásica y que a lo mejor ha llamado la atención por la idea esta de que la ciudad se dobla sobre sí misma y se da la vuelta y no sé qué, que a mí me parece un poco difícil de creer, por no decir otra cosa. Fantasía. Eso sí, es, bueno, es un poco raro. Yo no, a mí no me convence que eso sea posible, pero bueno. Pero sí me pareció lo de Farmer, ¿eh? Sí, sí, a mí me llamó la atención por eso, porque sí. Además es que los meten como en unas especies de cápsulas y les ponen un gas que respiran y entonces se quedan catatónicos durante un día entero o dos días enteros hasta que les vuelve a tocar, ¿no? Y eso es totalmente igual que lo de Farmer, totalmente. Y es un relato, bueno, más o menos corto, de unas 10.000 palabras o una cosa así. Y no sé, me parece que el final es más o menos tópico y tal, no sé. Está bien, pero tampoco me parece la maravilla que decían que era. Y yo no he leído más. A mí me pasó lo mismo con Volander. Sí, ¿eh? O sea, no lo escuché, lo intenté leer porque ya es que está gratis en Lightspeed. Sí, sí, sí. Me pasó lo mismo que a ti. No, no creo haber llegado ni a la mitad y de plano lo apagué. Sí, no, o tiene, o sea, nada, es una historia muy X, ¿no? ¿Muy X en qué sentido? En que ni en la manera que lo narra, ni lo que está ocurriendo, ni los personajes, o sea, no hay nada que sea interesante. Cuando digo que me pasó lo mismo, me refiero a que yo tampoco me acuerdo casi nada de haberlo leído. Es como muy, muy en plan, oh, vamos a meter mucha violencia y decimos mucho fuck y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Como para impactar, pero que luego debajo de eso no, yo no encontré nada. Y no hay nada. Muy bien. Y aparte de eso, el de Stephen King, tengo el libro, pero no he leído ese en particular todavía. Y de los demás, pues desde yo los de Castalia les tengo problemas, entonces sí, no. Sí, sí, sí. Me he intentado alejar. ¿Todos son de Castalia aquí en este caso? No. El de Flashpoint Titan y White Press Humanity son los de Castalia. Sí. Vale, vale. ¿Y tú, Alexander, que decías que nos ibas a sorprender? Nada, espero un ratito. Ah, todavía. Ah, no, vale, no. Vale. Con los de abajo. Oh, ya. No, espera. Vaya anticlima. Hay gente que ya se está imaginando que. Sigue. Vaya, hombre, Chuck Tingle. ¿Ha visto? Ya sé que habrá visto los pequeños ponis. A ver. Eso no es ninguna sorpresa, Miquel. Perdona, que en casa los pequeños ponis muchas veces se ven, ¿eh? Quiero decir, que yo tengo hijas y esas cosas se ven. ¿Pero en eso la en qué cadena lo ponen? Porque mira que en mi casa no hay más que cadenas de dibujos animados todo el día y yo nunca he visto los pequeños ponis. Hostia, no me acuerdo. Yo diría que Clan, ¿eh? Pero a lo mejor me equivocaría. No, Clan yo no lo he visto nunca. Y pues, Clan pues aquí es, vamos, como una religión. Y es que yo no... creo que... Miquel, es que ves la otro de los ponis. Que hay otro de los ponis, que no es mi pequeño pony. Ah, ya, ahora hay unos que son de los ponis que son como el Monster High, pero con pequeños ponis, ¿no? Y son ponis, pero están antropomorfizados. O sea, son como personas. O sea, que caminan con sus dos piernecitas y tienen sus manitas y... Ah, ese no lo conozco tampoco. No, tampoco te lo recomiendo. No, pero es por curiosidad, porque es que el otro día me ponía a pensar series de dibujos animados y mira que en nuestra época había 4 contados, pero es que ahora hay centenas de ellas, es exagerado. Claro, pero Claudia ya ha pasado a la fase de series de imagen real, más bien. Jolín. Que no es una mejora necesariamente, pero Hannah Montana. De hecho, es una caída en picado. Sí, bueno, depende. Bueno, tiene el campamento Kiki, ¿cómo es? Kikiwaka. Sí, correcto, Kikiwawa. Ahí está. Sí, pero pues te diré que eso es de lo mejorcito, ¿eh? Porque la que te pones con los de... Sí, es una fantasía épica. Fantasía épica. A la que te pones con los de Violeta y compañía ya es... Bueno, yo tengo más de 40 años, no tengo hijos y veo caricaturas, ¿eh? Todos los días. Pero es diferente, yo todos los días no, pero a mí los dibujos animados me gustan algunos, claro, no mirar El Pequeño Pony, pero no mirarás, yo tampoco. Tú no mirarás Violeta. O sea, hay una serie de cosas que solo las ves si tienes hijos. Si no, tú puedes mirar dibujos animados, pero no mirarás según qué cosa. Bueno, solo, no es que las veas, solo las conoces, evidentemente, no te sientas a verlas. Pasamos al mejor relato corto, que es más que interesante, si os parece. ¿O nadie tiene más que decir, ¿no? De relato. No. Pues o de los ponis. O de los ponis. Mejor relato corto. Tenemos Asymmetrical Warfare de S.R. Algernon. The Commuter de Thomas A. Mace. No, pero recarga la página. Recarga la página, Miquel. Que se renunció. ¿Por qué? Ah, tengo, pero es tu página, tú me dirás. Y tú recarga. ¿La has cambiado ahora? No actualiza, hombre. Vale, vale. Pues no, ese no. The Commuter, Thomas A. Mace, descartado. Ese That renunció. Please, de Naomi Critcher. Sí. If You Were an Award, My Love, de Juan Tabo y S. Harris. Seven Kill Tiger, de Charles Shaw. Y Space Raptor Bat Invasion, de Chuck Tingle, que el título es genial. No me suena ni un solo autor, ni uno solo. Bueno, ¿Naomi Critcher no te suena? Yo... ¿Eh? No, para nada. Uah. No me suena. Yo me he leído Space Raptor Bat Invasion. Ahí va la sorpresa. Pero tú antes de que lo hubieran nominado para los Hugo, confiesa. Ahí, ¿no? Ahí. Me leí. Eso es lo importante, Elías. Yo me leí una copia beta que me envió el autor. Tenemos contacto personal. No, poca broma. Me obsesioné con el relato y me lo leí. Me lo tenía que leer. ¿Y qué? No sé si alguien que nos escuche lo está escuchando con hijos, pero ahora mismo, porque el relato, bueno, es... Mira, para que os hagáis una idea, ¿os acordáis de cuando existía la tele por cable? Que entre semana, a partir de las 3, empezaban a poner anuncios porno. Sí, sí. Frases sugerentes muy cutres. Pues la novela es... Bueno, la novela, perdón, el relato corto, son unas 13-15 páginas de... compuesto únicamente de esas frases cutres de anuncio porno barato. Es decir, repite muchísimo, has sido un astronauta muy malo, te voy a castigar. Hay una vez que le dice... O sea, hay dos astronautas en no sé dónde, por ahí fuera, en el espacio, y uno deja al otro, ¿vale? Le dice, bueno, me voy por cosas. Y aparecen raptors, velociraptores, astronautas, ¿vale? Porque sí. Y entonces los velociraptores, estos violadores... Porque son una exigencia del guión. Capturan al protagonista y le castigan sexualmente, continuamente, durante todo el relato. Entonces, hay escenas, pues como eso, le ha sido un astronauta muy malo, o hay otra en la que dice, te voy a meter todo mi lefazo jurásico por el culo, yo qué sé. Y de verdad, cosas muy cutres. Sabrás, tú lo has leído. Oye, ¿y le darías un Hugo? Hostia, yo creo que sí. Hombre, el Hugo es muy fálico, ¿eh? Yo creo que vamos. Es decir, el título es perfectamente autoexplicativo. Extremadamente cutre. Creo que hacía muchísimo... Es tan cutre que le da la vuelta al cutrismo y es hasta bueno de los cutres. O sea, que lo recomienda. No. Sin duda. Si te gustaban esos anuncios de la tele cutres... Entonces sí. Entonces sí. Si te gustan las frases prefabricadas, sí. Si no, no. Es que encima es de mal gusto. No. Pues no, por tu descripción no me lo parecía de mal gusto. ¿Verdad? Vale. Y bien, yo creo que esto ya está cubierto. No, Lo que pasa es que el relato de Juan Tao viene de Vox Day, ¿no? Supongo. A ver, sí, esto de debe hecho, ser del círculo de... El de Seven Kill Tiger también es de Castalia House, o sea, que ese ni lo conozco. Por otra parte, el de Naomi Critcher sí lo conozco y me gustó y me gusta ella. Vale. A mí este relato me encanta, me parece buenísimo. A mí también. Es de los mejores del año, sin duda. Es de Se puede salvar la categoría. Yo creo que va a ganar de calle, porque es que todo... Vamos, no sé cuántos Sad Puppies, Rabbit Puppies están votando, pero yo creo que todo el resto de gente se va a poner de acuerdo en votar por este relato, y además es que lo merece. A mí me parece un relato de Hugo, y también va a ganar el Locus y el Nebula, probablemente. Sí, en el Nebula estaba muy bien colocado, ¿eh? Había mucha gente recomendándolo, y a mí realmente sí me parece... merecedor de los premios, ¿eh? Es de una inteligencia artificial que hace el bien. Es una inteligencia artificial buena, bondadosa, y lo que pide a cambio de hacer cosas buenas son fotos de gatos. Entonces es un poco la historia, parece una tontería, pero tiene mucha gracia, es muy tierna, no sé, a mí me gustó muchísimo. Venga, este lo leeré, pues. Va a ser, no sé si puedo anunciar, que bueno, igual hay una traducción de esto en algún momento. Muy bien, interesante. Una pregunta, yo estuve buscando información sobre el de If You Were an Award, My Love. ¿Esto no es un artículo o lo he encontrado mal? Me suena que sea un semiartículo, semirrelato, una cosa rara. Se puede Yo supongo que será una respuesta a If You Were a Dinosaur, My Love, de Rachel Swirsky. Pero no es ficción, es lo que quiero decir. Al menos no me parece que fuera ficción. Pues bueno, aparece en el blog de Box Day, no estoy seguro. No se publicó nada como cuento. Ya. Es siguiendo la misma estructura que el de Rachel Swirsky. Exacto. Vale. Que por cierto, Elías, puedes corregir en tu blog ya puestos, que es si If You Were an Award, no Ant Award. Es verdad, efectivamente. Vale, ahora que lo veo. Vale. Yo se le daba el premio a Kritzer, la verdad. No, hombre, desde luego. Además, como habiendo dicho eso, hay varios que no aparecen, ¿no? Como todos los años. Por ejemplo, en la antología de China Mieville del año pasado, hay varios relatos que yo hubiera por lo menos nominado. Sí. Había relatos muy buenos en esa antología. Sí, sí, sí. Nunca he leído los relatos cortos de China Mieville. Esa del año pasado yo creo que es tu mejor opción. La de Three Moments of an Explosion creo que tiene... Ah, bueno, falsos, claro. De esa como mínimo he leído... Esta es la que el primer relato salió en The Guardian, me parece. Era la de las estaciones petrolíferas. Sí, Cobeside. Esta sí que la leí, cierto. Exacto, exacto. Sí, es esta. Vale. A mí, por ejemplo, me falta aquí Seven Wonders of a Once and Future World de Caroline Joachim. No sé si lo habéis leído. Que está traducido en el número 4 de Supersonic, si no me equivoco, y es un relato que me parece buenísimo. Es un recorrido como a través de las 7 maravillas del mundo futuro, y es un recorrido por todo el sistema solar, con inteligencias artificiales, con semidioses, con viajes en el tiempo, con mogollón de ideas en poquísimas palabras, porque es muy corto, vamos, relativamente corto el relato, y a mí me gustó muchísimo. Lo que pasa es que bueno, originalmente, ¿dónde lo publicaron? ¿Cómo? Originalmente, ¿dónde salió antes de Supersonic? También en Lightspeed, también. Ah, qué raro que no lo nominara entonces. Bueno, porque Castalia está apoyada por Box Day y demás, y entonces... Sí, sí, sí, sí, sí. Lo han copado, ¿no? Pero ese relato a mí sí que me parecía de los mejores del año. Vale, ¿os parece que vayamos a mejor obra relacionada o tenéis cosas que decir? Yo quería decir que me parece que Armando también estará de acuerdo, que Naomi Kritzer es una autora a seguir, ¿eh? Tiene... Sí. Obras buenísimas. No sé, ¿leíste el año pasado So Much Cooking, que salió en Clark's World? ¿Armando? ¿Lo nominaron? No. No lo recuerdo de momento, la verdad. Es un relato contado como entradas de un blog de cocina. Y entonces ¿no lo mencionaste en tu columna de Supersonic? Seguramente, sí, seguramente. Sí, creo que sí. Porque intento leer los que mencionas tú, pero no recuerdo ese, la verdad. Ese está muy bien. Yo creo que merece la pena leerlo porque es un relato diferente en cuanto a forma y a la vez muy emotivo. Es eso, pues una persona que está intentando superar, hay una epidemia y entonces hay escasez de comida, no se puede salir a la calle, y lo va contando desde su blog y va dando recetas pues un poco con aquellas cosas que se pueden conseguir, pero a la vez va contando también pues todas las penurias que van pasando, cómo recoge gente que no tiene nadie que la atienda y demás, y la verdad que me gustó muchísimo. Uh-huh. Y Kritzer, de verdad, una autora que recomiendo. Yo totalmente. No la conocía y te haré caso. Por una vez. Una vez al año, no hace daño. No hace daño. Vale, no, pues este año ya te he hecho caso con el de Harry Ogost. Hombre. Ya está, ya no te tengo que hacer caso más. Vale. Vale, pasamos de categoría, vamos a mejor obra relacionada, si os parece. Yo sigo estando en territorio desconocido. Vamos. Between Light and Shadow, An Exploration of the Fiction of Jane Wolfe, 1951-1986, de Mark Aremini. The First... Castalia House. Sí, era esperable. The First Draft of My Appendix and Book, de Jeffrey Johnson. Safe Space as Rape Room, Daniel Ennis. Viene cargadita la cosa. También de Castalia, sí. Social Justice Warriors Always Lie, Taking Down the Thought Police, The Box Day, nuestro amigo. Adivinen de quién es. Sí. Y The Story of Moira Greenland, de ninguna otra que Moira Greenland, ¿no? Yo podría haber puesto My Story, pero... Vale, no sé, no tengo nada, absolutamente nada que decir. Mucho Castalia House, Box Day, no me llama mucho la atención. ¿No habéis leído algo? Pues no. No, pues venga. Jingle sería interesante, ¿no? Pero no lo he leído. The Story of... Aún viendo Castalia House, oye, sería interesante. ¿Cuál? ¿El primero, el de Between Lights? El primero, el que explora la ficción de Jim Wolfe, vaya, pues, oye, yo estaría dispuesto a echarle un ojo, pero pues... Sí, es el único que me llama la atención, y el tercero me llama la atención negativamente, no sé qué debe ser. ¿No? El de Safe Space as Rape Room. Hombre, yo supongo que será algo de las polémicas sobre el harassment en las convenciones y todo esto, ¿eh? Yo no lo he leído. El que le eché un vistazo es The Story of Moira Greyland, que es la hija de Marion Zimmer Bradley. Y Anda, ostras, pues mira, eso me llama la atención. Y entonces cuenta toda la historia de los abusos y demás y no sé cuánto. Entonces, a ver, yo no lo he leído, pero bueno, igual ese puede ser interesante. Vale, bueno saberlo. Venga, salto a categoría de mejor historia gráfica. ¿Sí? The Divine, Boaz Levy, Boaz Levy, Asaf Hanukkah y Tomer Hanukkah. Erin Dies Alone, de Gray Carter y Corey Rydell. Full Frontal Nerdity, de Aaron Williams. Invisible Republic volumen 1, de Corinna Becco y Gabriel Hartman. Y The Sandman Overture, de Neil Gaiman y J.H. Williams 3, el tercero. ¿Comentario? Yo aquí he leído dos, The Divine y el The Sandman, y The Divine me parece muy bueno. No sé si van ya por el tomo 3, puede ser, el tercer recopilatorio. Y muy bien, es una especie de fantasía urbana. No sé si, creo que Elías también lo ha leído, no estoy seguro. Pero no, yo creo que no es ese, ¿eh? ¿No? No, ese es The Divine and de no sé cuánto, ¿no? Ah, cierto. Entonces, retiro lo dicho, The Divine no lo he leído, no tengo ni idea entonces de qué es. Y The Sandman Overture me lo conseguí por Ned Kelly, nuestro dios. Y... Y es espectacular, o sea, el dibujo es espectacular, bueno, la trama no me interesa nada. Es que J.H. Williams III es muy bueno, Sí. Sí, pero el problema es que el dibujo es lo bueno nada más, ¿no? El guión de Gaiman se me hace muy, muy, muy... pues no la gran cosa, la verdad. Eso mismo iba a decir, que el dibujo es espectacular, la trama no me enteré absolutamente de nada, tampoco es que haya leído mucho Sandman. Pero simplemente por el impacto gráfico de la novela gráfica, bueno, lo que sea. Sí, merece la pena echarle un ojo, es impresionante. Sí, sobre todo si lo compran en volumen, porque ya los 6 números en uno solo es un tamaño un poco más grande que en tamaño cómic. Y si es una obra que vale la pena ver el arte, el dibujo en tamaño grande, vaya. Sí, exacto. Yo he leído el de Invisible Republic también, me gusta mucho mejor el guión. Para empezar, hay un guión, hay una historia. Y nada más, los otros tres no estoy seguro ni quiénes son los artistas. Son elecciones muy raras, parece categoría de premios Harvey, que nadie sabe cuáles son esos cómics. Pero seguramente sean también... ¿Esto es rollo copy o no? Yo supongo que sí, Pues puede ser, porque no me suenan ni las editoriales, ni los nombres del escritor, dibujante, nada. O cosas de estas online, sí, que las han promocionado por eso, Me da esa impresión. Pues dos mencionan que son online. El Erin Dies Alone y el Full Frontal Nerdy son online. Pues seguramente. Bueno, como cuando año sí, año también salía nominado Slug Mercenary, que era espantoso. O sea, era una cosa horrible. Una cosa, unas tiras online sin apenas gracia, tipo Futurama, pero mal. y salía año con año con año con año. Yo no sé si recordáis esa. Sí, sí. Mejor no recordarlo, pero sí. No, es verdad, es que salía constantemente y lo ponían también malos. En el Hugo Potter Packet y lo abrí y lo cerré conforme lo abrí. Qué bonito. ¡Zas! Cerrado. Ocupaba un montón de sitio ese. Sí, porque eran tiras que además, pues este Full Frontal Nerdity, por lo que estoy viendo, es de ese estilo, ¿eh? Vale. Son tiras así online que, bueno, en fin, bueno, habiendo el las obras el formato que en sí me puede interesar, ¿eh? Pero otra cosa es que este sea malo. O sea, a mí el formato tira me gusta. Pero bueno, habiendo las obras que hay, no sé. Ya, ya. Sí, correcto. Vale, cambio de categoría. Sí. Vamos a mejor obra dramática, forma larga o, dicho de otra manera, película. Tenemos Avengers, Age of Ultron, Ex Machina, Mad Max Fury Road, The Martian y Star Wars The Force Awakens. Yo las he visto todas menos El Marciano, que no la he visto. Yo creo, antes de que nos volvamos locos, hay dos pelis que están muy, muy, hacen, tienen una competencia muy grande para mí, que son Ex Machina y Mad Max. De acuerdo. Yo de estas creo que debería ganar Mad Max. No estoy seguro, porque creo que Ex Machina tiene más de ciencia ficción que Mad Max. Yo, menos, Ex Machina, más especulativa. Creo que es más especulativa, creo que es muy interesante y creo que es una película que puede dormir a las piedras. O sea, es aburridísima. Aburridísima, pero mucho. O sea, es interesante, la recomiendo, pero con mucho café encima. Esto no estoy de acuerdo. ¿Más que de Martian? Es que de Martian no la he visto, no la puedo jugar. No, para nada. Sí. Solo te digo que hasta que no le gusta la ciencia ficción, se la vio entera con el corazón en un puño. Yo creo que la viste en un mal momento, ¿eh, Miquel? Pues estabas ahí. No es imposible. Eso no es imposible. No, aún así la recomiendo, pero para darle un premio yo se la daría a Mad Max. Y a mí esa máquina no me aburrió para nada. Se me hace todo lo contrario, muy... Vale, no. Pues es una historia bellísima, conmovedora. Y una tensión que se palpa todo el rato, ¿no? Estás como muy en tensión, no sabes la tensión, muy bien por qué. La tensión se palpa. Ahora, por supuesto, me divirtió más Mad Max, estoy de acuerdo. Yo creo que tiene más chicha a nivel cinematográfico, sí. Bajo cualquier perspectiva posible, Mad Max que Ex Machina. Sí, con ese argumento estoy de acuerdo contigo, sí. Ahora, tampoco le demos mucho crédito a los Hugo, usualmente no se lo dan a la mejor película por sus méritos cinematográficos, se lo dan a la... No, te sorprende que Age of Ultron gane. Star Wars. Exacto. Yo es que he dicho Fultron, mira que a mí me gustan las de Marvel, pero me decepcionó muchísimo. No, yo la detesté. Sí, yo a lo mejor detestarla es una palabra fuerte, pero vamos, que no la disfrute especialmente. La escogí especialmente la palabra, la detesté. Vale, sí, no, me parece bien. Además, pues yo me voy al equipo de Armando y yo también la detesto bastante. No sé, yo no soy admirador de esa película, vamos. The Martian no está mal, pero bueno, es normal, muy normalita. Sí. Y Star Wars a mí me parece muy entretenida, pero no le daría un premio. Sí, de acuerdo. Sí, mala no es. No, yo no creo que sea mala. Es como repetir la primera. Bueno, esencialmente. Sí, pero no me parece mal tampoco. O sea, que no, pero con más dinero, sí. Sabe, sí, que, y además tienes que pillar a la nueva generación. La vieja. Uy, no, pero vamos, en mi casa, por ejemplo, Paula, que tiene 8 años para 9, ya me dijo que cuando sale el episodio 8, que hay que ir a ver. O sea, que le gusta. Bueno, sí, pero sí, es lo que sí, dice. Sí. Por eso, no, por verdad, eso que te digo. Se tiene que pillar a las nuevas generaciones. Pues, claro, te digo. Sí. Esto es como el meme este que corría ahora sobre la nueva de cazafantasmas con las chicas, ¿no? Y que está generando cierta animación. Sí. Y corría el meme este que salía un tío gordo, que podría ser yo, vamos, un tío gordo disfrazado de cazafantasmas y una chavalina disfrazada de cazafantasmas. Decía, la película esta no es para este tío que ya ha visto 3 películas, es para esta niña, que pues, es lo mismo, ¿no? Vale, muy pues bien. Pues dile que se tiene un par de cumpleaños todavía para el episodio 8. Ya se lo dije. Pero bueno, iremos a ver la de Han Solo Junior o, vamos, Han Solo de joven. Rock Squadron primero. Exacto, yo vi el tráiler de Rock Squadron y el tráiler daba ganas de ver la película, no sé, luego, pero bueno. Sí. La peli. Vale, mejor obra dramática forma corta, ¿de acuerdo? Aquí no hay duda quién va a ganar. Doctor Who. El Pony. O el pequeño Doctor, tenemos Doctor Who con el episodio Heaven Sent, que ahora no sé si es el capítulo que a mí me gusta. Así es. El que ocurre en billones de años. Pues me parece que es el que tiene que ganar. Claro. Sí. Da igual cualquier otra cosa que haya entrado en la categoría. O sea, tiene que ganar eso, un premio. Pequeño Pony, ¿no? Grim, Headache, no sigo serie, no puedo hablar de ella. Jessica Jones, a.k.a. Smile. A mí esa serie me gustó mucho. No recuerdo el capítulo en particular, pero la serie me gustó mucho. Sí, a mí también. My Little Pony, Friendship is Magic, The Cutie Map. Sé que Elías escribió un artículo entero sobre el sobre el episodio en Sense of Wonder. Ah, y, que sí. Sí, ¿verdad que sí? Sí, Supernatural, Just My Imagination. Yo Supernatural fui muy fan de esta serie durante, me parece que 8 temporadas, y al final cuando la tenían que acabar y no la acabaron, dije, a tomar por saco. Y últimamente me reconcome el esto de, no sé si debería volver a verla. Es que debieron haberla acabado en la temporada 5, no en la octava. Sí, yo me parece que llegué a la octava, ¿no? Porque ahora deben ir por la 11 o la 12. No, yo tristemente la sigo viendo, pero creo que debió haber acabado en la quinta, ¿no? A ver. Cuando sale Lucifer, creo que es la quinta temporada, y creo que ahí fue el momento más alto de la serie. Es la temporada aquella, es que ahora no me acuerdo el número de temporada, en la que pues un hermano muere y va al infierno. Y ahí se... Eso ocurre casi cada año ahora. Vale. Y se supone que debería haber... Debió ser un éxito. Debería haber acabado ahí, pero acaba la temporada que el hermano ha vuelto y le mira desde fuera de la ventana, ¿no? Esa es la quinta. Vale, pues la quinta. Hasta ahí vi. Hasta ahí... Ah, ok. Sobre todo las últimas dos o tres me parecieron, pero brillantes. Y luego ya se fue, bueno, se hundió en la miseria más absoluta, pero esa serie... Sí, es autoparodia, ya cada año, al final, no era broma, cada año muere el hermano, o sea, ya aparece Dragon Ball Z, sí. Ya no tiene ningún interés, y muere o sea... Es que hubo un momento que como fantasía urbana, yo creo que en la tele no se ha hecho nada mejor. Ah, no, sí, de acuerdo. Sí, sí. Vale. Pero de esto yo sigo dando mi voto a Doctor Who. Sí, sí. No, aún con Jessica Jones. Es que ese capítulo es muy bueno. Sí. Yo no lo he visto, así que... Pues... Ese episodio en particular de Jessica Jones es el último, el donde acaba la serie, vaya. Vale. Estaba bien Jessica Jones la serie, la verdad. Sí, sí. Y falta Daredevil. Pero a mí me gusta más Jessica Jones que Daredevil la temporada 2, no. Que es la que debería entrar aquí. No, a mí sí, a mí sí. Y ahora no caigo, pero me faltaba, cuando vi los finalistas, me faltaba alguna serie más. Porque ha habido series muy buenas este año y el año pasado. Bueno, estaba The Expanse. Sensei. The Expanse entra, ¿no? Para entrar sí, ya para... Sense8 es raro que no esté. Sense8 encima sería un anti-papis muy bueno. Incluso Mr. Robot podría haber estado. Por ejemplo. Ah. Uy, el primer episodio de Mr. Robot sí calificaría y sí debería estar, es cierto. Yo todas estas las comentaba en un artículo de Supersonic también, la cantidad de series que 2005 nos ha dejado, muy buenas todas. ¿2005? ¿Pero tú qué dices? Ay, 2015, perdón, 2015. Es un artículo que publicó hace 10 años. Cuando Supersonic no existía. Exacto. Y tú tampoco. No, yo, mi voto va para el Doctor Who, que además, siendo los Hugo lo que son, es el que va a ganar, ¿no? Porque siempre gana el Doctor Who tradicionalmente. Usualmente gana Doctor Who, es cierto. Pero además esta vez es merecido. Tres veces no lo sé. Vale. Entonces quedan un montón de... categorías que yo no tengo mucho interés en pasar por ellas, pues, una a una, pero si queréis decir, o sea, tenemos mejor editor forma corta, mejor editor forma larga, mejor artista profesional, mejor semiprocine, mejor fancine, mejor escritor aficionado, mejor artista aficionado y mejor fancast y mejor premio John W. Campbell Award al mejor escritor novel. Si tenéis algo que comentar de alguno de ellos, comentadlo, pero no veo mucho interés en comentar uno. Hay un autor que me gustaría preguntar que me llama mucho la atención del John W. Campbell, que es Sebastian de Castell, que tiene una trilogía que se habla muy bien de fantasía, creo que épica, a lo estilo Grimdark. Ajá. No sé si alguno de vosotros habéis leído algo de este señor. A mí me suena, pero no. No. No. Yo es que la fantasía épica la estoy dejando. Ya estoy muy... Es una trilogía. Y... Te estás quitando. Y soy mucho más feliz, ¿eh? Es como estos que se pasan al vegetarianismo y dicen, sí. Dios, ¿cómo es puedo vivir comiendo carne? Pues de verdad, de verdad. Es como sin lactosa, ¿no? Sí. Es que, vamos, sí. O el Bran o algo de esto, que sí, que sí. Es que... un perfecto ejemplo. La fantasía es... Le falta la proteína en la ciencia ficción. Ahí estamos. Yo no estoy tan de acuerdo, pero que la fantasía es más que la fantasía épica, además. No, yo he dicho la fantasía épica, ¿eh? Sí, correcto. Ya. Yo he oído hablar bien de Pierce Brown, pero tampoco lo he leído. Sí, ¿vale? Son novelas así distópicas, juveniles, aunque al parecer tienen un toque un poco más adulto y tal, y por lo que yo he oído, sí que igual merecen la pena. Red Sun y todas estas. Sí, sí, sí. De hecho, he oído Red Rising de toda la trilogía. Es que hay demasiados relatos. No puedes leer relatos de gente que no conoces, la verdad. Este premio es ideal para 2-3 años a futuro, saber quién vamos a estar leyendo, ¿no? Pero yo ahorita ningún nombre me suena. Sí, hombre, Andy Weir, Alyssa Wong. No, a ver, a mí sonarme me suenan, ¿eh? Pero que no los he leído, sí. Bueno, Andy Weir sí que lo hemos leído. Andy Weir sí. Sí. Y mala hora, pero bueno, ahí está. Vale, no sé, damos por finiquitados los Hugo. No, eso ya estaban finiquitados hace 2 años. Y en el, sí. Los damos por muertos. Sí, sí. Vale. Este año sí va. Que resucita el año que viene. A ver. Vale, venga. Long live de Hugo. Vale. ¿Qué premios da? Llevamos 1:39. No está mal. Aviso a navegantes. Sí, aviso a navegantes. ¿Qué premios da más rabia? Ignotus, Arthur C. Clarke o Locus. ¿Qué quieres hablar de los Clarke, Elías? Sí, Elías quería hablar de los Clarke. Sí, por un poco por contraste, ¿eh? A ver, no, realmente solo he leído uno de los libros, pero me parece una lista que no tiene nada en común, ni una sola novela en común con los Hugo, y me parece, por lo menos, no sé, más fresca. Entonces, por saber también un poco si habéis leído vosotros alguno. Y además cortita porque son solo las novelas. Digo los títulos, si os parece, ¿vale? Tenemos The Long Way to a Small Angry Planet de Becky Chambers, que no he leído, pero he oído hablar bien de él, más allá de que esté en la lista. Europe at Midnight de Dave Hutchinson, que yo he leído el primero de la trilogía. The Book of Phoenix de Nnedi Okorafor. Arcadia de Ian Pearce. Way Down Dark de J.P. Smythe. Y Children of Time de Adrian Tchaikovsky, que este sí que lo he leído. Y ya está. Una pregunta, ¿los Arthur C. Clarke son por un elegidos por un jurado profesional? Sí. Aquí sale el jurado, que son David Guillén de British, bueno, todos son de British Science, bueno, son de una asociación o otra, no todos de la misma. David Guillén, Ian Waite, Liz Burke, Andrew Mackay y Lela Abu El Awa. Pues esa es la principal diferencia con los Hugo, ¿no? Un jurado profesional y una votación popular. Es que es una diferencia abismal, porque bueno, dentro de lo que cabe, el jurado profesional a lo mejor habrá leído o no habrá podido leer todo lo que se haya publicado y tendrá su... No, pero creo que aquí los envían aquí. Sí, exacto. Sí. Aquí son los libros que envían. Yo estoy mirando lo de la página del Arthur Circular y pone que los 6 títulos finalistas fueron seleccionados de una lista de 113 títulos individuales que fueron submitted, ¿no? De 113 individual eligible submissions. Que enviaron 41 editoriales y sellos y editoriales, ¿no? O sea que los envían y además puedes. Sí, la editorial los envía para. Puedes ver la lista, la submission list con los dos. Con los 113 o así, que es interesante, ¿no? Que lo envíe la editorial. Me deja perplejo que tampoco aparece Luna. Lo que no sé es, a ver, déjame mirar si estaba. Sí, estaba enviado, o sea, era uno de los elegibles. También estaba The Water Knife. También estaba, sí. Yo he escuchado buenas cosas de Arcadia, pero no lo he leído todavía. Yo lo tengo para leer también, pero tampoco he empezado. Bueno, Children of Time es bueno. Small Angry Planet dicen que es muy divertido. Yo ese tengo ganas de leerlo. Children of Time a mí me gustó. Yo a lo mejor Children of Time lo vería más en un premio Hugo que. ¿No? Sí, a mí también me gustó mucho. Sí. Arcadia, yo lo oí comparar con novelas de Connie Willis, con lo cual. Se me atragando. No te lo vendieron bien, ¿no? No, pero. Pero varios de estos han estado en oferta en ebook y yo me he comprado. Además, es un tocho de 700 páginas también. Arcadia. Vale. El de Hutchinson ya lo comentamos por aquí, me parece, el otro día. A mí me pareció interesante, o sea, a lo mejor no me entusiasmo el primero, pero es aquellos libros a veces Está bien. Sí, y que además te queda más que otro, ¿sabes? O sea, que a veces te acuerdas de él, sale y te... Sí, sí, sí. Deja más huella a veces una vez leído que mientras lo estás leyendo. Sí, estaba bien. Es un libro. El de Okorafor lo tengo en la mira, pero todavía ni siquiera lo compro. Yo leí el primer capítulo. ¿No habíamos leído algún relato? Sí, es que el primer capítulo es un relato que salió en Lightspeed, yo creo, hace 3 años. Creo que era Clark's War, creo. O Clark's War. Y a mí me gustó mucho porque era como una especie de laboratorio donde había gente con superpoderes y tal. Y estaba muy bien. Y al parecer esto continúa, o sea, el primer capítulo es ese, porque el otro era The Book of Phoenix Excerpt from the Great Book o algo así. Y era el primer capítulo. Y luego continúa con más relatos y engancha con Who Fears Death. Al parecer, o sea, es como una precuela, sí, pero lo que yo he leído por ahí es que No se parece mucho. Claro, que mientras que Who Fears Death es claramente fantasía, esto es ciencia ficción, entonces, no sé, Y es que no... Al primer capítulo no me... Dicen que solo no se engancha... No concordan nada. A partir del último capítulo, que, o sea, que al final es como donde se hace el... Sí, donde empieza el desastre y empieza... Estoy viendo ahora en Amazon, está en para Kindle una versión a 10 euros, pero luego hay otra versión a 2 euros y medio. Sí. Que no sea la oferta que ha dicho, ¿no? Y el de Becky Chambers y el de... Entero, ¿no? Sí, 241 páginas, es entero. Y en Rustic está en menos de $10, lo estoy viendo yo también. Es cortito, son 200 páginas, no es muy grueso. Sí, son como 80.000 palabras o una cosa así, o sea que... Vale. Tiene buena pinta. Pues de una vez lo pongo en mi carrito. Yo creo que para quitarnos el mal sabor de Vinti, igual. Bueno, yo de Okorafor solo había leído el de Lagoon, que no es que sea la bomba, pero estaba bien, ¿eh? Es un libro que... Sí. Yo creo que valía la pena leerlo. Sí, de acuerdo. Vale. Vale, no sé, es interesante el Arthur C. Clarke este. A veces es... Y hay un premio que a mí siempre me llama la atención también, y un poco por este, ¿no? Porque no se parece a los otros en cuanto a la selección, que es el de los Kitschies. Y a veces está bien, estos premios que van por jurado y tienen criterios un poquito diferentes, a veces pues te llevan a encontrar libros que de otra forma a lo mejor no llegarías a ellos. Yo por eso creo que es bueno que haya premios de votación popular y premios de jurado y bueno, sí, un totalmente. Poco ver la intersección e incluso lo que en uno siempre sale y en otro no. Por ejemplo, en los Nebula es notorio que siempre hay algún libro de Baen, siempre. Mm-hmm. Hay una serie de miembros de la asociación que vota a los Nebula, de los escritores de ciencia ficción de América, que siempre votan o algo estilo Jack McDavid o algo de Baen, tipo Charles Gannon o algo así. Entonces, bueno, también hay que saber. ¿Este de Charles Gannon? Sí. Hay que saber. El único de Baen es de Charles Gannon. Sí. Siempre hay algo así. Siempre hay algo en ese estilo de ciencia ficción muy clásica, de naves y tiros y tal, ¿no? Esté bien que lo hayas. Entonces, bueno, si sabes de qué va cada premio, cómo se vota, por dónde cogía un poco, también te ayuda, ¿no? A decidir, pues, qué leer, qué no leer. A veces, pues, cosas que no contabas con ellas, pues, a lo mejor te llaman la atención y otras veces las descartas, no sé. Yo creo que no hay ningún premio que sea perfecto, ni muchísimo menos. Pero además es imposible que lo haya. No, y que bueno, que hay que saber un poco lo que te aporta cada uno de ellos, ¿no? Y que, al fin y al cabo, lo que dice Jonathan Strahan, los premios son para que se hable de las obras. Es la principal misión de un premio, es decir, bueno, vamos a pararnos, vamos a pensar y vamos a decir qué fue lo mejor o lo que más nos gustó. Y a partir de ahí, que se genere debate. Pues unas veces estarás más de acuerdo y otras menos, pero... Pero no, eso es grande, eso que dices. Yo creo que se genere debate y un poco pues como orientación, pero nada más. Creo que para eso funciona mejor el Locus, ¿no? Porque... De nuevo, no solo dividen entre ciencia ficción y fantasía, sino también tienen categoría de primera novela y categoría de joven adulto, etcétera. Entonces hay muchísimas más opciones. A mí lo de primera novela no me gusta, sinceramente, porque, por ejemplo, que novelas como... Ancillary Justice pues estén segregadas del resto, no sé, parece antinatural. O este año, por ejemplo, The Grace of Kings, no sé, ¿por qué no compite con las otras de fantasía? Es como un premio menor, ¿no? Como si por ser la novela primera no puedas hacerlo tan bien como el que ya publicó dos. Bueno, a mí eso no me gusta. Yo sí que entiendo que es un recurso como para darles visibilidad, ¿no? A pero gente cuando, que a lo mejor... Pero cuando ganan novelas como, yo qué sé, pues The Wind Up Girl o Ancillary Justice, pues no sé. Es un poco raro, ¿no? Es que es un ejemplo extremo. Por ejemplo, The Grace of Kings podría competir en la categoría importante, vaya, y podría ganar. Pero hay otras novelitas, sí, estoy viendo Sorcerer to the Crown, que de ninguna manera ni siquiera serían nominadas, ¿no? Entonces, yo sí defiendo que exista la categoría. Sí, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, por las normas de los Locus, si tú nominas una novela en novela de fantasía y es primera novela, automáticamente la degradan a novela a primera novela. No puede competir en esa otra categoría. Ya. Entonces, sí. A mí eso es lo que no me gusta. Si yo la voto como mejor novela de fantasía del año, ¿por qué me la tienen que meter como primera novela? Sí, sí, sí. Es como un premio menor, ¿no? A mi modo de ver. A mí eso me suena raro. Y viendo la lista, está Karen Memory en mejor fantasía de... Sí. ¿Dónde es? Alguien aquí le había recomendado, ¿en ¿no? ¿En qué lista estamos? Yo, a mí me gusta, Locus, no le daría un premio. Premios Locus, perdón. Vale, vale. A mí me gusta Karen Memory. Ok. No, o sea, yo la recomiendo. Otra cosa es que le diera un premio. Pero sí, que no me gustó, pero no sé si la recomendaría. Es una novela que me costaría recomendar. Y es esas que te gustan. ¿Sabes? No, que no son malas, pero me cuesta recomendar porque dices, hostia, es que no sé si... Yo sí que la recomiendo. A mí por alguna razón siempre se me olvida comprarla y siempre la tengo en la lista. Y... A mí me gusta mucho por la voz de la protagonista que crea. Yo creo que funciona muy bien. Mm. Además, el mundo que crea es muy chulo, muy divertido, ¿no? Como todo... Es como una... Como steampunk, fantasía, pero todos los personajes son de barrios bajos. Prostitutas, traficantes, proxenetas... Sí. Y la trama no es lo de menos, quizás, la trama. Es más... Mm. ¿No? El cómo interaccionan los personajes, sí. Pero además que es narrativa Elizabeth Bear, sabes que va a ser buena, porque esa señora escribe muy bien. También está la de Devodar que discutimos el podcast pasado. Hemos cambiado de premio ya, estamos comentando. Sí, los... yo creo que sí, ¿no? te vamos a adelantar. No, me parece bien. Me parece fantástico. Vale, algunos ya han ido saliendo en otros, ¿no? Bueno, algunos. A ver, Seven Eves, ya lo hemos comentado, The Fifth Season y Uprooted también. No, una está en ciencia ficción, en novela de ciencia ficción, la otra en fantasía. Ancillary Mercy. Ancillary Mercy también es ciencia ficción. La de Jessica Lupe, la que nos faltaba, básicamente. Sí, yo no la he leído todavía. Y bueno, Aurora, ¿no? Y Aurora. Ah, de acuerdo, Aurora, perdón. Y A Borrowed Man, de Wolf. Sí. Sobre Aurora, yo sé que las últimas novelas de Robinson no han gustado demasiado. En cambio, de Aurora estoy escuchando bastante buenos comentarios. ¿Alguno de vosotros la ha leído? Hombre, sí, es bastante mejor que 2312, ¿eh? Para mi gusto, mucho mejor, vamos. Mucho tampoco mejor. Era tan difícil. Ya, pues no, a mí no. Kim Stanley Robinson a mí me aburre un poco, en general. Pues creo que todos hicimos reseña el año pasado, ¿no? ¿Cómo? ¿De Aurora? Creo que todos nosotros hicimos reseña de Aurora, ¿sí? Yo no. Creo que sí. Yo no. Pero... A mí me gustó, pero tampoco se me hace mi favorito de Robinson. No, yo creo que la serie Marte quizás lo mejor. La serie Marte me gustó mucho. Aún y así, no es una novela súper dinámica. O sea, que no, es dinámica, sí, no. La tienes que coger con ganas, ¿eh? Pero esa me interesó mucho. Aurora está bien también, como contraste a las naranjas nacionales. Aquí no, menos no terminan todos en la prehistoria matándose todos unos a otros. Van todos bien, hasta el final. Sí, como que dentro del subgénero, subgénero de naves generacionales, quizás sea lo mejorcito, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es un subgénero que, no sé, es difícil decir algo nuevo en él, ¿no? A mí por eso a veces... Exacto. A ver, me entretuvo la novela y me parece que intenta hacer algo distinto con la voz narrativa, porque digamos que el narrador es la propia nave y la parte final... Es bastante original, pero no sé. Bueno, yo creo que la protagonista que eligió no... No me acaba de cuajar, ¿no? No. Sí, los capítulos que narra la inteligencia artificial son como los mejores. se prestan más para el estilo de Robinson, ¿no? De puro infodump, uno tras otro. Sí. O sea, funciona mejor si es una computadora la que te lo está narrando la historia. Sí. Y yo de las de ciencia ficción, la que tengo ganas de leer, aunque ya empieza a hacer viejecilla, es la de Bacigalupi, la de Water Knife. ¿Ha salido ya en español, thriller, ¿no? Va a salir. Diría que sale en junio. Sí. ¿En junio sale? ¿O este mes? No, en junio sale. Sin ¿En Fantasy ahí, sale? Sí. Que por cierto, le han dedicado una portada muy chula. Me gusta más que las originales. La han publicado ya, cambiado? La portada, ¿verdad? La he visto. La portada sí salió hace ya. Ah, es como un mes, como quizá. Una gente caminando por un como una especie de desfiladero o algo así. Sí, algo así, exacto. Vale. La tipografía no es muy allá, la tipo es un poco meh, pero la portada en sí, el arte de la portada, me gusta más que los originales de Water Knife. ¿Y de ciencia ficción cuál haríais ganar? ¿Water Knife o Seven Ips? No, yo Water Knife para mí. Vale. De estas, sí, pero a mí me falta, por ejemplo, sí. Dark Intelligence de Neil Asher. De mecánica, No, pues falta Luna para empezar Luna, otra vez. Luna, claro, a ver, no sé. Luna es la gran ignorada, ¿no? De esta temporada. Sí, curiosamente. ¿Sí? Muy bien. Bueno, muy bien, ¿no? Pero... Sí, no, muy bien, ¿no? Vale, y en fantasía yo se lo volvería a dar a la Jemisin. De los que he leído, que son Karen Memory de House of Shattered Wings y Fifth Season, se la daría Fifth Season. Sí, de acuerdo. Sí. Yo he leído los mismos que tú, además. Sí, yo también. La de Bodar, de hecho, ya no voy a decir nada, pues la comentaste en el podcast anterior, pero estoy esperando la segunda, a ver qué tal. Sí, a mí, a ver, me dejó con suficientes ganas como para leer la segunda, pero justillo, vamos. Yo creo que vamos a tener que esperar, ¿eh? Porque ahora ya tiene más cosas entre manos, sí. Aliet. Bueno, está ahí ya. No tengo prisa, sí. ¿Eh? Vale. Aliet, si nos escuchas, felicidades. Felicidades. Vale, vamos a Young Adult. Dos de Abercrombie, Half a War y Half the World. Harrison Squared de Daryl Gregory. Shadow Shaper de Daniel José Holder y The Shepherd's Crown de Terry Pratchett, ¿vale? Yo solo he leído las de Abercrombie. Yo a Half a War sí que le daría un premio. Yo creo que el premio está entre Half the World y Harrison Square. ¿A ti te gusta más Half the World que Half a War? Sí, mucho más. La segunda, y esa que normalmente la del medio de las trilogías suele ser la mala. Sí. No, normalmente la buena de las trilogías suele ser la del medio, con perdón, desde Star Wars en adelante. Uf, Miquel. Es donde está el nudo, es donde pasan las cosas. Es la de caminar en caballo durante largas páginas. Sí, exacto. Caballo. Aquí van en par. De libro 1 al libro 3 vas en caballo. Aquí van en par. Correcto. Aquí navegan. Harrison Square me parece brutal. Vale, no la he leído, no opino. Muy buena. A mí también me gustó mucho la de Harrison Square. Muy divertida. La de Shadow Shaper nunca la, no, ni la conozco. No, yo tampoco. Y Terry Pratchett ya tiene mucho que no lea. Yo siempre todo lo que he leído de Terry Pratchett me lo he leído muy bien, o sea, me lo he pasado muy bien, pero no lo he seguido tan asiduamente como... Vale, pues salto. Primera novela, Sorcerer to the Crown, de Zen Cho, The Grace of King, de Ken Liu, Signal to Noise, de Silvia Moreno García, The Watchmaker of Filigree Street, de Natasha Pulley, y The Sorcerer of the Wild Deeps, de Kai Ashante Wilson. Aquí sí, para que ves, defendiendo la categoría, yo solo he leído la de Ken Liu. O sea, esta me sirve a mí para siquiera darme una idea, ¿no? Yo, no sé, a ver, intenté leer la de Kai Ashante Wilson, que además tuvo mucha fama, muy buena crítica, y no pude terminarla. Vamos, también fue en audiolibro y no le encontré demasiada gracia. Y me parece que la de Ken Liu, aunque solo sea por lo que se ha hablado y por... fama y demás, está muy por encima de las otras. Es mi impresión. Claro, es que sobresale de la categoría. Claramente, no para mí. Está en la categoría que le corresponde por su propia entidad, ¿no? Yo, independientemente de que pueda ser mejor de Grace of Kings, le tengo muchas ganas a Signal to Noise. Esa está bien. ¿Sí? ¿Tú la has leído? Sí, la he leído. Lo pasa, es un poco extraña porque Silvia es una canadiense, aunque obviamente por ese nombre de lo de Canadá de toda vida no debe ser. Y creo que estoy diciendo pasado. Sí, ¿qué? Sí, sí. ¿No es mexicana? Sí, bueno, o es de origen mexicano o, y bueno, creo que lo comenté, ¿no? Que era que la historia la cuenta sobre una novela, o sea, perdón, sobre una adolescente en México. Entonces, sí, sí, sí. Pues está entretenida y está bastante bien. Hombre, tampoco es que sea una novela revelación, pero uh-huh. Dentro de la categoría de primera novela, pues creo que es una digna competidora con Sorcerer to the Crown, que también como primera novela, pues tiene eso aquel. No sé si alguno habéis leído Sorcerer to the Crown, me parece no. Que Alex la había leído, ¿no? Sí, no. Y yo no. Aburrida a muerte. Me pareció bueno, aburridísima. A mí no me aburrió, a mí me entretuvo, pero bueno, es que, como hemos dicho. Tanto lo que cuenta, como el tono, como lo cuenta, me pareció todo... Más que aburrido era Not My Cup of Tea. Ya. Más que otra cosa. Ya. No, sí, eso a veces pasa, ¿no? Si no viniera recomendada por quien venía recomendada, que tenía como mucho ruido detrás, no lo hubiera leído por mi propia cuenta. Pues, entonces parece que aquello iba a ganar tranquilo. Es que no juega en la misma liga que las demás. Sí, de acuerdo. Es como... Además que es un poco como... A ver, no, trampa no, porque es primera novela. Pero como trampa en el sentido de que es un tío muy conocido ya. O sea, es muy popular. Eso juega muy a su favor, ¿no? O sea, sí. Claro, sería irónico que no ganara. Claro. No, se ha hecho un nombre con su relato, un nombre merecidísimo, ¿no? Con sus relatos, y cuando ha decidido saltar a la novela, pues... Ya era muy esperado. Ya es era, muy conocido era una gran noticia que pasaba la novela, ¿no? Sí, es una novela muy esperada, que ha cumplido las expectativas, que no estamos diciendo que no, pero claro, no es un autor novel, mientras que los otros a lo mejor... Pues sí, tampoco lo serán, pero se pueden considerar. Claro, yo creo que cabe en la categoría, obviamente, pero que un poco tradicional espíritu del que yo entiendo que es el de la categoría. Que es descubrir autores, aquí no descubres un autor. Claro, a eso iba yo, a que pues, bueno, esta novela podía haber sido votada en la categoría de mejor novela de fantasía sin ningún problema. Claro, claro. Ya, en ese sentido lo veo, pero supongo que con las reglas en la mano, pues lo que le toca es esto. Y probablemente ganaría en fantasía. Bueno, no sé a quién se lo darían, a Fifth Season o a Ken Liu. Yo no he leído Ken Liu, pero no lo sé. Está la cosa ahí. Sería buena pelea. Hombre, a ver, yo no he leído la de Jameson, pero esta novela a mí me parece espectacular, ¿eh? Me gusta muchísimo. A ver, sale el mes que viene en español y le están haciendo además una promoción y... enorme. Oye, Miquel, cuando edites... Cuando edites el podcast, Miquel, después de lo que acaba de decir Elías, corta el trozo en el que ha dicho me estoy quitando de la fantasía épica y ponlo ahí, en reverb. Pues mira, igual fue de las últimas que he leído de fantasía épica, que me han gustado, o sea que... Vale, saltamos a la siguiente categoría, uh-huh. Novela con Nelle. Novela corta. Aquí hay dos, sí, novela corta. Aquí se añade dos. Hay tres repetidas respecto uh-huh. a los Hugo. Penric's Demon, la del Lois McMaster Pujol, Vinti de Nedio Corafor y Slow Ballet de Alastair Reynolds, que me la salto. ¿No? Me refiero a que hay dos nuevas, perdón. Sí, y hay dos nuevas, correcto. The Citadel of Weeping Pearls de Aliette de Bodard y The 4800 de Greg Egan, uh-huh. publicadas ambas en Asimov. Uh-huh. De las que hemos hecho nuevas, de la de Aliette de Bodard y Greg Egan, ¿las habéis leído? Yo las he leído las dos, sí. ¿Y qué tal? La de Aliette yo creo que empieza muy bien y luego la verdad que se vuelve una historia más de fantasía que de ciencia ficción, que es lo que yo esperaba de una historia de Shuya, y la verdad que no me acabo de convencer. Me pasó un poco parecido con alguna historia de Ursula K. Le Guin, uh-huh. Situada en el Ecumen, que de repente da un giro así a una cosa totalmente fantástica y que tiene poca explicación racional, y me dejó ese mismo sabor de boca, ¿no? De decir, bueno, no me acaba de encajar. Y la de Egan, pues es para mí es un Egan muy significativo de lo que está haciendo últimamente, que es alejarse completamente de toda aquella etapa metafísica que fue lo que yo creo que le dio la fama y lo que a mí me encanta, y está bien, pero a mí siempre me sabe a poco, porque yo me espero esa especulación salvaje que te deja noqueado una semana, y esta es una novela que tiene, por una parte, novela corta, por una parte, un componente político bastante relevante hoy en día, pues un poco sobre varios grupos que históricamente han convivido en un planeta o en un asteroide y de repente pues empiezan a tener diferencias por tu bisabuelo hizo esto y no sé qué, y entonces empieza a haber disensiones y se quieren extinguir y demás, lo cual pues hoy en día es bastante, bastante relevante. Y luego tiene una parte de ciencia ficción más dura al estilo del relato que tenía en uno de los últimos, de las últimas antologías de Strahan, del Infinity Project, Stepping Stones o algo así me parece que se llamaba, que puede que sea del mismo universo incluso. Y está bien, pero tampoco me mata realmente. Vale. Vale, ¿alguien más tiene algo que añadir? No. ¿No? Pues venga, pasamos a novelita. Novelette. The Heart's Filthy Lesson, de Elizabeth Baer. And You Shall Know Her by the Trail of Death, esta ya la hemos comentado antes, de Brooke Boulander. Black Dog, de Neil Gaiman. Holding Beijing, de Hao Jingfan, que también la hemos comentado antes, traducida por Ken Liu. Y Another World for Walt, de Anne Leckie, que el título me recuerda mucho al de Úrsula Caleguín, de claro, El nombre claro. del mundo es bosque. No sé si tiene que ver o es un homenaje o es casualidad, no sé, pero me recuerda. ¿Habéis leído? Yo he leído la de Gaiman, la de Black Dog. ¿Y qué tal? Me ha gustado. Aparece el personaje este de American Gods, el de Shadow. Sí, ah, sí. Qué bueno. Que si recuerdan también aparece en la novela corta de Mark of the Glen. Esta es continuación. No es de lo mejor de Gaiman, pero pues, como es la única historia original en su última antología, la de Trigger Warning, creo que se llama. Sí. Pues creo que es lo mejorcito. Ah, vale. Bueno, de todas maneras, Gaiman es suficientemente popular como para ganar solo por ser Gaiman. Sí, sin ¿no? duda. Sobre todo con esa competencia, ¿no? No creo que nadie le pueda... Vale. Pasamos a yo he leído el de Leckie también. ¿Y qué tal? Bueno... es de esta antología Future Visions, que está inspirada, según pone en el subtítulo, por los trabajos de Microsoft. Ah. Es una antología que está gratuita en ebook, y la verdad que a mí en general toda la antología me dejó bastante frío, y este relato no es de los peores, pero sinceramente no me parece de premio. Es bueno, hay un tema ahí con una, digamos, especie de delegada política que tiene que ir a un sitio, a otro planeta, a traducir un tratado y no sé qué. Y entonces, bueno, pues mete un poco el tema de cómo traduces según las diferentes culturas, sobre todo cuando son culturas alienígenas, para que se entienda y todo el mundo está de acuerdo y tal. Bueno, el tema en sí puede ser interesante, pero la trama me pareció muy, muy simple. No me parece para premio, ni mucho menos. Vale. Vale. Pasamos a relato breve, short story. Aquí hay una historia repetida que ya salía en los Hugo, que es Cat Pictures Please, de Naomi Kritzer, que la habíais valorado muy positivamente. Y el resto de nominados son Three Cups of Grief by Starlight, de Aliette de Baudard. Madeleine, de Amal El Motar. The Dowager of Bees, de China Mieville, y Hungry Daughters of Starving Mothers, de Alyssa Wong. ¿Comentarios? Más allá del... ¿Tres nominaciones para debordar? Sí, sí, sí. Bien por ella. Sí. ¿Alguno de estos tiene que ver con The House of Shattered Hills? No. Porque tenía algunos relatos, ¿no? Había ido sacando algún relato. Estos relatos son de Shuya. Yo este lo empecé a escuchar también en el podcast de Classwell y no entré en él. Me pasó un poco como con el de Boulander y a la mitad o así lo dejé. El de Madeleine, de Amal El Motar, sí que me parece muy bueno. Lo de Madeleine viene un poco de la Madalena de Proust, de En busca del tiempo perdido, ¿cómo se llama esta serie de 7 libros? No sé si... Sí, sí, que a partir de las sensaciones que le evoca una Magdalena... Y entonces es una historia un poco sobre la memoria, los recuerdos implantados y demás, y a mí esta me gustó. Esta me parece que está bastante bien. Mi favorita sigue siendo la de Kreacher, sin haber leído las demás, pero esa es una buena historia, me parece buena. Esa de Mievil no es la mejor del libro, ¿eh? No, no, coincido. Esta es la del tabúr ese, ¿no? Esta... Exactamente, los jugadores de cartas. Sí. No, me gustaron más las pequeñitas, las que son 3-4 páginas, que quedarían perfectas para esta categoría. Sí. La de Syllabus o de Condition of New Death, por ejemplo. Incluso Three Moments of an Explosion también está bien. De acuerdo, sí, sí. No sé por qué habrán escogido esta en particular. El Locus es por votación de los lectores de Locus, ¿no? O sea, no. Está abierto, pero es por está nominación abierto. Popular. Lo que pasa es que hay un long list, que es la lista de recomendaciones de Locus, y de alguna manera dirige la votación, porque sí que hay una casilla en la que tú puedes poner otra obra que no esté en la long list de Locus, pero es muy, sí, muy difícil que salga. Vale, vale. Vale. Paso a las siguientes dos categorías que es, bueno, para mí siempre tienen un poco de relación y son, sí, interesantes, ¿no? Que por un lado es la de antología y por otro es la de colección. En última instancia, libros de relatos, ¿no? Depende de si son de un solo autor o de diferentes autores. En el caso de antología está The Year's Best Science Fiction, el 32nd Annual Collection de Gardner Dossois, no sé si se dice Dossois, pero ahí ha quedado, un clásico. All Venus de George R. R. Martin y también Gardner Dossois. Hanzai Japan, Fantastical Futuristic Stories of Crime from and About Japan de Nick Mamatas y Masumi Washington. Stories for Chip, a tribute to Samuel R. Drani de Nisi Shaul y Bill Campbell. Y Meeting Infinity de Jonathan Strahan. En mi opinión, la de Strahan es la mejor. Ya, está aquí Elías. Tú hablabas muy bien, ¿verdad? ¿Está Elías? Sí, sí. Yo las otras no las he leído, pero esa me parece muy buena. Además es una antología de relatos originales, que yo no sé qué pinta, sí, la de Dasua ahí compitiendo con las otras que sí son de relatos originales. Es raro, ¿no? Porque es lo mejor del año. Claro que es buena esa antología. Claro, estaría más, pero estas son de... Las otras cuatro son de relatos originales. A mí me parece que tienen más mérito. Sí. ¿La de All Venus de qué va? Son relatos de el Venus antes de... El Venus tipo de la literatura pulp. Sí, vale. Sí, me imaginaba que debía ser algo así. Tiene 3 o 4 relatos buenos, pero no se compara con la de Meeting Infinity. Vale. La del tributo de Samuel Delaney yo también la leí y no, la verdad es una gran desilusión. ¿Sí? ¿Sí? He leído 4 relatos nada más, los demás, los 4 son pésimos. Uf. Pésimos. Vale. Me arrepentí de comprarlo, la verdad. ¿Y tú, Alexander? Tú debes haber leído o debes estar con la de Japón, ¿no? Sí, me leí la de Meeting Infinity y solo por el relato de McDonald en el mundo de Luna. Ese es muy bueno, sí. Es buenísimo. Y me estoy leyendo ahora mismo la de Hansai Japan y bueno, no está mal, pero tienes que entrar mucho en el rollo, es muy rara, tiene cosas muy raras. Y tiene relatos de gente como Hiroshi Sakurazaka, que es el de All You Need Is Kill, que sí, hizo un peli y todo. Y tiene un relato de Carrie Bowne, que aún no he llegado todavía hasta él. Pero bueno, hay gente como muy conocida, para darle nombre a la antología supongo. El año pasado sacaron otra antología aquí en Haikasoru, también de cosas japos, y había un relato de Tim Pratt, por ejemplo. Uh-huh. Es interesante, yo me la he comprado por eso, pero de momento normalita, muy normalita. Creo que Meeting Infinity se lleva de calle el premio. Vale, y si os parece pasamos a la categoría de colección, que son pues libros de un solo autor. Está el The Best of Gregory Benford, que me llama mucho la atención a mí este libro. Trigger Warning, Short Fictions and Disturbances de Neil Gaiman, que un poco ya hemos comentado algún relato hace un momento. The Best of Nancy Kress, Dancing Through the Fire de Tanit Lee y el libro de Chana Mieville, Three Moments of an Explosion. En mi opinión se lo lleva Chana Mieville, o bueno, debería. Sí, no sé, el de Gregory Benford tiene buena pinta, yo no lo he leído, pero a mí ese libro me llama la atención. De todas formas, yo digo lo mismo de antes. A mí me parece que es un poco injusto competir con un The Best Of de un autor como Benford o como Kress, que lleva 30 años publicando relatos, con una antología o con una colección de relatos. No, en este no lo veo. ¿Eh? ¿No? No lo veo. En el otro quizá lo veía más, pero en el fondo sí son gente que no necesariamente tenían libros de antologías. Uf, que, o sea, no, tienen Gregory Benford y... No, si pero crees. No tendría por qué, pero no tengo ni idea si tienen o no, pero quiero decir que no tendría. ¿Dónde los vas a poner si no el libro de colección? Si te tomas el premio como, o sea, como lector, pero yo creo que debería haber como una orientación de lo que hay interesante que se ha publicado ese año, pues The Best of Gregory Benford puede serlo. Pero yo creo que debería haber una norma tipo Ignotus de que por lo menos tenga que haber dos, tres relatos originales. Porque si no, no es realmente lo mejor del año. Porque eso lleva publicado siglos. Ya, vale. O sea, si ahora haces lo mejor de, yo qué sé, de Edgar Allan Poe, ese es el mejor libro del año. A ver, como relatos en sí a lo mejor lo es. Pero no me parece que sea lo más destacable en cuanto a un premio que premia lo que se produjo el año pasado. En ese sentido. Bueno, el de Gemma son casi relatos más viejos, ¿eh? No todos son del 2015. Hay uno que es nuevo y otros que son sacados de, pues, los últimos 2-3 años, que los publica en varios lugares. O sea, tampoco es, digamos, los relatos cortos de Neil Gaiman del 2015, tampoco es. Tampoco. Ya. Vale, tú, Armando, dices que el que se lo va a llevar o debería es el de Chana Mieville, ¿no? Es el que más me gustó. Uh-huh. Por ejemplo, el de Gaiman tiene, pues, un par de relatos buenos, como este que mencionas arriba de Black Dog. Hay otro que me gusta mucho, que es The Truth is a Cave in the Black Mountains, que recuerdo que a Elías no le gustó mucho. Nada. A mí sí me gustó, pero bueno, aparte de eso, en realidad lo demás es olvidable en ese libro. Vale, de acuerdo. Si os parece, porque ahora viene un montón de, bueno, sí, cuatro categorías: revista, editorial, editor y artista, que a no ser que tengáis algo concreto a decir, me las salto, tal cual. Uh-huh. Y a lo mejor vale la pena mencionar al menos las de ensayo, ¿no? Bueno, yo... nada más rapidísimo, ¿a quién le daré el premio mejor revista a ustedes? Yo es que no sigo ninguna revista, ¿sabes? O sea, no tengo ni idea. Yo creo que Thor, con lo que está, con la cantidad de ficción original que está publicando, es la única que sigo, ¿eh? Pero sí, no, yo sé, es que también, pero la sigo más como blog que como formato revista. Yeah. Me parecería bien, o sea, a mí me interesa. Claro, Clark Swold también publica mucha ficción original y gratis, y la sigo, yo no la leo. ¿Elías? Yo, de las que hay aquí, fantasy and science fiction. Me parece que con el cambio de editor ha revitalizado la línea editorial un montón. Tuvo un par de números excelentes, algunas novelas cortas buenísimas. El año pasado publicó, por ejemplo, Gypsy de Carter Sholes. Es que publicó muchísimas cosas y tiene un número en el que sale la novela corta de Bao Shu, que es espectacular. A mí me parece que el año pasado fue la mejor revista de calle. Y me falta Uncanny Magazine, que me parece que el año pasado hizo muy buena labor. ¿Cuál? Uncanny Magazine, que está editada por Ann Lee Thomas y ¿cómo se llama el marido? No me acuerdo. Es muy buena. Es una revista tipo más tipo Clark Swell que otra cosa. Quizá tirando un poco más hacia la fantasía que la ciencia ficción, y que merece muchísimo la pena. Vale, entonces tengo que renovar la suscripción a Fantasy Science Fiction. Hombre, yo creo que ahora están publicando cosas muy buenas, ¿eh? Por lo menos el año pasado, novelas cortas muy muy buenas, y en relatos igual no tanto, pero también alguna cosa muy interesante. Y se nota el cambio, ¿eh? Es más fresca, más, no sé. ¿Y el File 770 este? ¿Alguien sabe de...? Esto es un fanzine, ¿no? Ah, es un fanzine. Es un fanzine de la onda de los papis, ¿eh? Creo yo. Ah, vale. Vale. Entonces, ¿pasamos a ensayo? ¿Os parece bien? Mm-hmm. Non-fiction. Aquí hay tres libros del University of Illinois Press que van haciendo estos monográficos dedicados a autores que, bueno, muchas veces yo solo le he echado un vistazo al de William Gibson y al de Greg Egan y sin haberlos leído en detalle me parecían interesantes. Uh-huh. Los tres que están nominados este año son el de Lois McMaster Bujold, el de Frederick Pohl, que quizás es el que más me interesa a mí a priori, y el de Ray Bradbury. Aparte de estos tres libros, hay un libro editado en Macfarlane de Simon Carotti, que es The Culture Series of Ian, o sea, uno dedicado a la serie de la cultura de Ian M. Banks. Y finalmente, Letters to Tiptree, que es el libro este de cartas, homenajes y como cartas ficticias escritas a James Tiptree Jr. y también algunas cartas reales entre James Tiptree y Ursula K. Le Guin o Joan. No. Joder, ahora no me acuerdo el nombre. Ras, ¿cómo se llama? Joana Ras. Joana Ras, correcto. ¿Qué es el único que yo he leído, el de Letters to Tiptree? El de la cultura a mí me encantaría leerlo, pero bueno, no tiene sé. Tiene buena pinta. Que lo estoy... ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. El de Letters to Tiptree, yo, a ver, yo no lo recomiendo especialmente. Tiene la sección de cartas reales, que es muy interesante, con Ursula K. Le Guin y con... Y con Ras, estas valen mucho la pena. Las cartas homenaje, con alguna excepción puntual, básicamente son una mierda. Sí, que no tienen demasiado interés. Pero bueno, el libro vale 1 o 2 euros y por las cartas originales, digamos, yo creo que por eso vale la pena. Pero no le daría un premio ni de calle. O sea, la recomendación es porque es barato. Bueno, porque sí, sí. El coste-beneficio va a favor en este caso porque es barato. Si fuera más caro, pues no. Ah, no, créeme, yo estoy de acuerdo con eso. Es comprarlo, pero para leer solo esas cartas. No, hombre, se lee rápido. Ya que lo tienes, pues mira, no, léelo todo, pero. Pero empieza por las otras y luego ya. Vale. Vale, muy bien. Pues oye, hemos finiquitado los últimos premios en un tiempo récord, ¿no? Perfecto. Sí, sí, sí. Como 2 horas solo. Nada, llevamos 2 horas y 20. Que para... O sea, ya nos pasamos de lo que necesitamos para editar, ¿verdad? Rápido. Correcto. Bueno, sí, estrictamente hablando habéis pasado. Vale. ¿Queréis decir algo de los premios? ¿Tú sigues los premios Ignotus, Armando? Ellos no me siguen a mí, entonces yo no los sigo. Bueno, son los premios que da la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror cada año y que la mecánica viene a ser la de los Hugo, ¿no? No exactamente, pero también se dan por votación popular. La cosa es que no significa lo mismo votación popular a nivel español que a nivel mundial. Entonces, como el número de votos que se recogen es más limitado, pues a veces pasan cosas rarillas. De hecho, en la categoría de novela hay 2 o 3 que me interesaría echarle el ojo. La de Guillem López. La de Guillem López le hace echar el ojo. Es muy la de Challenger, buena. Sí, me interesa. Y la que ha sacado este año de La Polilla en la Casa del Humo, también, es sí. Muy buena. A mí me gusta mucho cómo escribe este señor. Sí. La de Vaquerizo y la de Cañadas, quizá también. La de Cañadas está muy bien. A mí la de Vaquerizo no me gustó nada. A mí sí que me gusta, a mí me gusta. Y la han nominado a los tres, la han nominado al Kelvin, al Ignotus y al Celsius, o sea, los tres premios así más importantes españoles. En cambio yo a mitad de novela la quería dejar, la quería abandonar. A mí sí que me gusta, a mí me gusta bastante. Muy entretenida, a mí me gustó mucho. Sí, yo creo que aquí a Alex se le cruzó... No, simplemente no entré en la novela, no me dijo nada. Y mira que es Cyberpunk, encima tiene un rollo... Ghost in the Shell, que a mí me tira muchísimo, muchísimo, y cualquier cosa pseudoproducto. Y no. Yo creo que ese fue el fallo, ¿eh? Que se hizo una publicidad un poco engañosa no era de lo que era. Sí, es una novela de intriga política y policíaca, sí. Con aventuras y sí, un poco de ciencia ficción. Sí, luego... Muy bien. Yo creo llevada, que cuando la lees sin haber oído más nada de ella, sin saber nada, sí, vale la pena. Mucho mejor. Sí, pero a ver, si no es por el estilo, si hace poco me leí Hijos del Dios Binario de David Hill y me gustó bastante. Y más o menos la de Vaquerizo tiene mucha más ciencia ficción. Pero simplemente, yo qué sé, no entré y no... El estilo creo que era lo que no me gustaba, no estoy seguro. Creo que el estilo era lo que me echaba para atrás. A mí sí que me gustaba, sin decir que sea la hostia, ¿eh? pero sí que me entró. Tengo ganas de leer las en cualquier caso, a mí la primera, la de Danza de Tinieblas me parece fenomenal aquella novela. Sí, es muy buena. Le puedo hacer críticas, ¿eh? Pero me parece que vale mucho la pena. La segunda no la leí. Y en todo caso, aunque estemos diciendo esto de Eduardo Vaquerizo, de Nos Mienten, que a mí sí que me gusta, me parece que tanto Challenger como Pronto Será de Noche, yo les daría antes el premio a de estas. Sí, dos. Sí, sí, desde luego. Sí, de Disforia no he oído nada bueno nunca a nadie. Y de Neimheim yo no la he leído, pero me llama la atención y siempre he oído cosas buenas. No está nada mal. Sí, sí. Creo que de hecho es la mejor novela de fantasía. Es estilo tocho también, ¿eh? Es estilo tocho. Sí, sí, son 800 páginas. Y, pues, sí. Y es serie, ¿no? Es épica, no. Además. Bueno, en principio iba a ser autoconclusiva. De hecho, era una trilogía y la recortaron un poquito para hacer un solo tomo. Ah. Y es como tres partes, ¿no? Tiene el. Bueno, tres partes. Y ahora, como ha triunfado tanto, se ha hecho muy popular, está escribiendo la segunda parte de Neimheim. Pero bueno, que va para largo. Creo pero que es autoconclusiva, traducido. ¿Eh? Ah, decir, sea, la... Pero cuando lo acabó en principio no tenía pensado escribirlo. No, de hecho, cuando la segunda novela que va a escribir va sobre 300 años en el futuro, personajes nuevos. Oye, pero eso va a favor de que la lea, muy bien. O sea, es autoconclusiva totalmente. No es para nada. ¿Qué decías, Leti? Que creo que lo han traducido al turco, que no es un idioma así muy habitual para que traduzcan una novela española, sí, así que sí, algo debe tener. Vikingos. Turco. Si me dice que lo han traducido al sueco, pues yo qué sé, pero el guerrero número 13. En Suecia no están de moda los vikingos, porque ya lo son. En Turquía quizás sí, igual que en España, ¿no? No sé. Pero no me digáis que no resulta cuando menos exótico. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, hay muchas novelas españolas traducidas al turco, como las de Mar Pastor, por ejemplo, El mapa del tiempo, cosas así. Suelen salir en turco. Les debe gustar el género, ¿no? Deben tener afición. No sé. En cualquier caso, a mí la categoría de novela del Ignotus, con la excepción de Disforia, me parece interesante. Sí. ¿No? Sí, no, no yo es... creo que en general este año se ha criticado mucho que si el Babero, que si no el Babero. A ver, pues son unos premios que tienen las limitaciones que tienen. Sí. Se votan pues dentro de un pool de gente pues reducido, porque tampoco hay muchos más aficionados al género en España. Pero me parece que han salido cosas muy interesantes. No sé, creo que... Sí. A ver, en estas categorías, encima, además, que hay bastante competencia y tal, yo creo que la cosa está... Además, yo creo que si lo comparas con el año pasado, fue bastante un poquito más desastre. Este año está muy bien. Los finalistas yo creo que son, quitando alguno contado en alguna categoría, pero es que pasa en todos los premios, en general está muy bien. Y ahí puedes coger muchas recomendaciones, no sé, a mí me parece unos buenos finalistas. En novela corta a mí me pillan todas de... Vamos, que no he leído Mariposas del Oeste. Y entonces me pillan todas de mira, de, el traductor... yo recomiendo de las que hay aquí... Bueno, Naturaleza Humana de César Mallorquí, que yo supongo que será la que gane de calle. Y El traductor de Dios de Javier Castañeda de la Torre, me parece que... A ver, yo le veo problemas de estilo. Creo que esta novela corta, con un trabajo ahí un poco más de estilo y de algunas frases que suenan un pelín raras y tal, me parece muy interesante. Me recuerda un poco, no sé si lo habéis leído, a 72 letras de... Sí, el de Chiang. Porque es un universo como una especie de ucronía que mezcla un poco fantasía, ciencia ficción, donde hay una especie de ciencia que funciona basada en la cábala y en permutaciones de símbolos del alfabeto hebreo, y hay como una especie de ciencia que técnica que estudia eso. Entonces, por ejemplo, pues yo qué sé, para hacer que una cosa se conserve, un alimento, pues le escribes encima no sé qué y entonces se conserva más tiempo. Y me parece una idea muy, muy interesante y me gustó mucho esta novela corta. Yo vi la presentación, bueno, vimos junto a la presentación de Mariposa en el Oeste en la Hispacón y este fue uno de los que más interesantes me pareció. Luego no lo he leído porque, en fin... al final no me da tiempo a leer todo lo que me gustaría, pero la verdad es que me pareció muy interesante tanto la presentación como con el, este comentario que ha hecho Elías, así que yo creo que os puede gustar. Ya os digo que yo le veo algunos problemas de estilo y que trabajándolo un poco más creo que sería incluso mejor, pero la idea me gustó muchísimo. Me parece, y muy en la línea de esa, de esa, de ese relato de Chan. Hombre, en general, además, estoy mirando ahora el tanto en categoría novela corta, cuento, antología y artículo, van saliendo obras que yo creo que son las que tocaba un poco destacar este año, ¿no? Por un lado está la de 13 monos de César Mallorquí, sí, que yo creo que era un libro que pues que no podía no estar. El de Mariposas del Oeste y ahora no encuentro el título del otro, A la deriva en el mar de las lluvias, editado por Mariano Villarreal, que también pues, sí, eran dos selecciones interesantes, y en general los de Supersonic y la antología de Marchetto, ¿no? De sí, cuentos sí, sí, para Gernón. Yo lo que he hecho de menos... Estos, pues, sí, sí. Pese a que es un poco echar piedras contra mi propio tejado, ¿no? Por haber colaborado un poco con Mariano Villarreal en A la deriva en el mar de las lluvias, echo de menos algún relato de cuentos para Algernon en la sí, categoría de cuento extranjero. A ver, ahí hay pleno de A la deriva en el mar de las lluvias, que es una antología que ha gustado mucho y, bueno, pues aquí se refleja, pero creo que también había cuentos muy buenos en el blog de Marchetto el año pasado. Por sí, ejemplo, el de James Garner de, ¿cómo es? Tres vistas sobre la existencia de culebras en el torrente sanguíneo humano. Sí, será muy divertido. Es muy bueno. Sí, tiene mucha retranca, ¿eh? Sobre la ciencia, la religión y las creencias y sí, tal. Sí, sí, sí, sí. Me parece que era un relato muy bueno y yo lo voté. De hecho, yo voté por ese. Y no pero lo que, aquí, no, vamos. Lo que pasa, yo creo, es que el un libro como La deriva en el mar de lluvias es fácil que agrupe el voto en... Sí, sí, sí, sí. ¿No? Claro, de hecho... lees, yo que sé, que lees un par de antologías al año, pues coges y te apuntas todos los cuentos que te han gustado de la antología que has leído. Claro, y seguro sí, que sí, es más leído A la deriva en el mar de las lluvias que el de Marchetto. Además que el de Marchetto, sí, el de Marchetto, y esto a mí me pasó, que luego tuve que recapitular, por alguna razón la web de Marchetto es no la cuentas, ¿no? Cuentas la web, pero no cuentas los cuentos. No te acuerdas de ellos, te acuerdas de La deriva, Trece monos, yo qué sé. Por decirte, pero los de Marchetto, por alguna razón, en las categorías de cuento se te pasan. Pues yo siempre los tengo en cuenta porque me parece que tiene una. Aparte de que la labor que hace es increíble. O sea, yo sí, para mí es. Sí, siempre, sí, siempre lo digo, digo. A ver, hay muchos blogs y hay muchas páginas web muy buenas, pero lo que hace Marchetto solo lo hace Marchetto. O sea, es imprescindible. Es una cosa extraordinaria. Y luego tiene relatos, una selección muy buena, muy buena. Y, por ejemplo, tenía... ¿Cómo se llama? Es que no recuerdo ahora, estoy buscando en su página. Otro relato de... Me parece que era de Jeff Noon. La llave del gabinete de la noche. Que seguro que Armando lo conoce. Que me parecía buenísimo también. No sé cómo es en inglés. A ver si lo pone aquí. Yo me quedo con la duda. ¿Este de A la deriva del mar de las lluvias es puro cuento extranjero sí, traducido? Sí, sí, sí, exactamente. Sí. Mira, o sea, si yo quisiera ver la ciencia ficción de España, tendría que ir a Mariposas del Oeste y sí, a Trece Monos, quizá. Correcto. Y a, sí, y a Supersonic. De los que hay sí, claro, aquí, ¿eh? De los que bueno, hay Supersonic aquí. Encontrarías de todo, claro. Pero... Sí. Mira, este que te digo es The Cabinet of Night Unlocked, de Jeff Noon. Armando, que sé que tú eres seguidor de Jeff Noon. Soy seguidor y con vergüenza te digo que no he leído ese. Ah, pues es buenísimo, es buenísimo. No sé. Vaya, te lo creo. Por eso digo que creo que había muy buenos relatos en el blog de Marchetto y bueno, hombre, por un lado me alegra que la antología haya gustado tanto como para hacer pleno claro, en la categoría, pero bueno, también por otro lado, por variedad y tal, creo que bueno, me hubiera gustado también ver alguna otra cosilla, ¿no? Luego también sí, hay al... Sí, Didi, he cortado a alguien. No, no, creo que ibas a decir lo mismo que yo, pero bueno... Iba a hablar de novela extranjera, ¿tú también? Sí, exacto, que, vale, que es buenísimo, o sea, son todas buenas. Hay, yo creo que hay dos detalles interesantes. Bueno, uno, hay una serie de obras que han ido saliendo en otros premios, ¿no? La de Joe Abercrombie, Medio Mundo y Medio Rey, y Justicia Auxiliar, no viene de nuevo porque están saliendo. Pero por un lado está la de las primeras 15 vidas de Harry Ogos, de Flor Knot, que Elías lo ha recomendado mucho en general, y nosotros le dedicamos el próximo Spoiler Club con Alex y Jesús Cañadas, y que es una novela, me parece, bueno, muy digna de premio. Y está bien que esté aquí, porque además yo no la he ido viendo en ningún otro premio de fuera de España, no sé si... Sí. ¿Sí? Vale, de acuerdo. Arthur C. Clarke y en el Nebula, ¿no? Y en el British Science Fiction Award, sí. Muy bien. Más en premios británicos que otros, pero sí. Y luego está una que yo no he leído, pero no he oído nada malo de esta novela, que es la de Laura Lee Ibar, Fantasma. En North Sydney Press. Y que es curioso, ¿eh? Porque es una novela muy, muy, muy atípica, sobre todo por... ¿Alguien más la ha leído de aquí? No. O sea, es una novela, para que os hagáis una idea, ¿os acordáis de aquellas de Elige tu propia aventura? Pues está estructurada de la misma forma, simplemente que no puedes elegir la página a la que quieres ir. O sea, cuando acaba el capítulo, acaba como si te dijera, ahora vete a la página 30 o a la 50. Y pero tú te vas. Pero no puedes. No, tienes que seguir pasando a la siguiente página. Entonces te lo lees todo despiezado, a trozos, y cuando acabas el relato lo juntas todo y te explota la cabeza. Y dices, voy a nominarla para los Ignotus. Muy bien. Muy bien. No, yo seguro que lo acabo leyendo. Es por eso, es novela negra con un toque de fantasía oscura, terror, pero es más novela negra que es un libro que yo lo he buscado en inglés y no lo encuentro. A lo mejor ahora sí que se encuentra, pero no es fácil. No, es exacto, es difícil. Ahí yo creo que Hugo Camacho, el editor de Orsini, ha tenido un puntazo y demuestra que tiene buen gusto, porque de momento no ha sacado casi ninguna... No, ha ido demostrando que tiene buen gusto y que tiene un gusto diferente. Muy personal, muy personal. Sí, exacto. Sí, eso es bueno, eso a mí me gusta, es como Fatal y Belly, ¿no? Le diferencia un poco, sí. Es un poco marca personal. Luego, bueno, hay que decir aquí que... Dar gracias también a los que nos escuchan en Los Verdugos, porque otra vez volvemos a estar nominados en los premios, que no sé si no lo habíamos dicho, claro, en el último programa. Pues muchas gracias. Yo muchas gracias doblemente también, porque con Alex y Jesús Cañadas el Spoiler Club también está nominado, compitiendo con Los Verdugos. Guerra. Sí. Y en sitio web, pues enhorabuena a Elías por Sense of Wonder, por Sentido de la Maravilla, que está nominado por segunda vez, ¿no? Me parece. Segunda o tercera, sí. Pero segunda, bueno, ahí está. Yo digo, tiene que ganar Marchetto. O sea, de verdad. Para mí... Bueno, yo creo que no está mal la selección de elegidos, ¿no? A lo mejor... Yo este año, por eso me quedaría con Fantífica, ¿eh? Yo, este año. Yo creo que Fantífica ha hecho muy buen trabajo informativo. Pero en este sentido creo que Cuentos para Cronón ha hecho un trabajo más importante, no informativo, pero un trabajo muy más importante. Pero en Fantífica se publica bastante ficción original, están cada vez publicando más ficción original. Vale, puede ser. Yo acabo no leyéndola, a mí me pasa un poco con las revistas de... Sí, o sea, pero no les, pero es soy yo, no eres tú, vamos, o sea, que no le que me parece bien que gane. Claro, lo que tiene Fantífica, que creo que es como un hándicap, es el hecho de estar vinculada a una editorial. Cuentos para Guernoma por libre y hace un trabajo titánico siendo una persona y por libre. Fantífica son varias personas, tienen presupuesto, es muy diferente y es incomparable, ¿no? Pero sí. Bueno. No, pero yo creo que a nivel de noticias nadie hace lo que hacen ellos. Pero sí, tendría que ganar Marchetto y tercera fundación, dejarte acaparar ya, joder. A nivel de reseñas, a mí no me convencen, en general, ¿eh? A nivel de noticias, sí. Y a nivel de noticias, a nivel de reseñas me quedo con Elías. Hombre, gracias. Sí, bueno. Y me quedaría con la biblioteca de Ilium, pero como ya no publica, pues... Vale. No me quedaría con la biblioteca de Ilium, pero bueno, que me parece interesante la variedad que hay en sitio web. Y luego está la polémica del Babero, claro que... Pero en ilustración este año, a diferencia del año pasado, menos una ilustración un poco rara que parece una fotografía retocada, y el Babero, porque ha sido una troleada... En ilustración hay cosas muy buenas. Está Adriva, Mariposas. Sí. Hombre, a ver, es la que la cubierta de Supersonic 1, que es brutal. Sí, yo no es mi cubierta de Supersonic favorita, ¿eh? Pero no, es muy buena. La mía tampoco. Sí. Y el año pasado me acuerdo que salieron auténticos adefesios, o sea... Hombre, pero este año, por ejemplo, para mí, la de Mariposas del Oeste de Juan Miguel Aguilera me parece, vamos, impresionante. No. Me encanta. A mí me encanta. Mire, yo si te las tuviera que ordenar, te diría la de Diva, la de, ¿sí?, Supersonic y luego la de Mariposas. Ah, pues a mí, no sé, yo desde que la vi el primer día dije... Esta, para mí es la del Ignotus, para mí, pero bueno. Y de todas maneras, ahora que tengo la lista y está aquí al lado, ahora, aunque vuelva atrás, se vuelva a producción audiovisual, aunque esté Verdugos y esté Spoiler Club, el que yo creo que el que se lo va a llevar y además merecidamente es el Ministerio del Tiempo. Hombre, a ver, vamos a ver, cualquier otra cosa sería, exacto, reafirmar dicen que es un premio del fandom para los amigos y no sé qué. A ver, es que ahí no hay comparación posible. Y creo que además será bueno que se lo lleve para, sí, de alguna manera reconocer una cosa que es una rara avis en la televisión española, que es una serie de ciencia ficción. Vamos, yo creo que no hay duda que ahí... Pues yo, mejorando lo presente, seguro, vamos. No, yo no sé qué va a pasar, no lo sé. Es que si no ganan, va a retroceder en el tiempo y volver a votar. Exactamente. No sé qué va a pasar, pero sí que es verdad que es una serie que yo, mi sensación es que en general se ha ganado la simpatía del fandom. Sí, lo cual, en ese sentido, en un premio como el Ignotus le beneficia. Además, estuvieron los guionistas estuvieron el año pasado en el Celsius, ¿no? Sí. Es decir, que fueron y todo al festival de fandom. Yo ese día no pude estar, pero vamos, sé que sí que tenían varios actos. Vamos, a ver, es que no hay comparación, no es por nada. No, está claro. Es decir, pero a mí me da que, por desgraciadamente, no van a salir, ¿eh? Y no me gusta ser de abogado del diablo. Yo creo que vais, hombre, a salir vosotros, de hecho. O sea, este podcast va a salir. Hombre, yo personalmente espero que no. O sea, creo que no sería... A mí me da, ya veremos. Espero equivocarme, de verdad. No porque no me guste el podcast. Yo ya lo digo, yo voy a votar por el Ministerio del Tiempo. Y eso que tampoco me parece una serie perfecta, pero vamos, es que... No lo es, pero tampoco. Pero no comparando, está años luz. Hombre, a nivel de producción está, vamos, sí, a años luz, obvio, como debe ser, pero bueno, que años también ha pasado, que había otros nominados a años luz, porque a nivel de producción, sí. No sé, que de todas maneras, y obviamente no lo digo porque estemos nosotros, pero que en un premio como el Ignotus, a iniciativas que se llevan a cabo desde la afición puedan ser reconocidas con nominación, no digo llevándose el premio, me parece que está bien, que no está mal en un premio como este. Que al final lo que quieres es estimular la producción. Pero precisamente por eso, porque podcast y eso, pues mira, afortunadamente ahora hay bastantes más que hace unos años, pero series de televisión es que ya está. O sea, una, se acabó, no hay más. Sí, correcto. Vale, muy bien. Yo personalmente doy por comentados los Ignotus. Sí. ¿Pasamos a recomendaciones ya? ¿Tan pronto? Cuesta de creer, ¿verdad? Tan pronto llevamos 2 horas 40, ¿eh? Vale, pues venga. Y vamos a ello. ¿Vamos? Venga, pues Armando, empiezas tú. Otra vez empieza el nuevo. Sí, bueno, no sé, porque ha sido el último en hablar, ¿eh? Y te da la palabra. Bueno, es que yo por desgracia no tenía mucho que hablar en los Ignotus, pero estoy poniendo atención. Bueno, sí, no, vale. Pero vaya, pues mi recomendación rápida, aprovecho, bueno, por desgracia no sé si están enterados, pero hoy falleció Darwin Cook. Sí, yo me he enterado por ti, me parece que lo has puesto en Facebook. Sí. Que es quizá el mejor dibujante que tuvo, no solo de este, sino los cómics en general este siglo. Era alguien que en serio amaba los cómics, pero sobre todo los cómics de los 60, de los 50, y esto se reflejaba en su dibujo. Era un dibujo muy, muy, muy retro, un dibujo muy limpio. Entonces, pues yo creo que la mejor manera de honrarlo es leyéndolo, y no se me ocurre mejor recomendación que su miniserie The New Frontier, que salió hace como 10 años más o menos. A lo mejor han visto la película, si ustedes tienen niños. De hecho, la película es una gran adaptación, e inclusive usa el estilo de dibujo que tenía Darwin Cook. a diferencia de otras películas de DC reciente que no son muy fieles al dibujo original, aquí es como si lo hubiera literalmente hecho la animación Darwin Cook. Ajá. Y vaya, sin, pero vaya, más que la película, si pudieran comprar el cómic, que son una miniserie de 6 números, o más fácil comprar el recopilado, pues se lo recomiendo mucho. Estoy seguro que les va a gustar. Les gusten los cómics de superhéroes o no les gusten los cómics de superhéroes, este les va a gustar. Es para toda la familia. Lo puede disfrutar un niño, lo puede disfrutar un cuarentón como yo. Pues, en honor a Darwin Cook. Muy bien. Yo he visto la película. ¿Te gustó? Me gustó mucho, sí. Me gustó mucho. Sí, yo es que estas películas no me pierdo ninguna de estas del DC, de animadas de DC en general. Iba a decir, es el ilustrador de Parker, ¿no? También. Sí. Así es. Y guionista, ¿no? También. Él empezó no en los cómics, sino en series animadas precisamente. Por ejemplo, la famosa serie de Batman de los 90s. Que hacía Bruce Timm y Paul Dini. Él hacía los layouts, el storyboard, vaya. Sí. Y te das cuenta, ¿no? Es un estilo muy similar al de Jordi Benet, por ejemplo, al de Alex Todd, más de los años 50. Sí. Es un estilo que luego lo ves y lo reconoces. Muy bien. Vale, ¿segunda recomendación? ¿Ah, eran dos? Sí. Si quieres te dejo que la vayas pensando. Sí, dame un par de minutos mientras. Venga, pues dejamos colgada tu recomendación y pasamos a Alex, si os parece, el otro nuevo. Venga. Yo voy a recomendar la que he leído. Mira, encima son dos colecciones de cuentos. Muy bien. La primera es Las Visiones de Mundo Paz Soldán. Es una colección de cuentos ambientada en Iris. Iris es el planeta donde se ambienta la novela homónima. No, falso. Wrong. No, no es Iris. El planeta es el planeta Tierra. Iris es una isla. Anda, mira, pues. ¡Viva mi memoria! Entonces tengo que reescribir la reseña. Y está publicada ya. Bueno, Las Visiones son relatos que ha escrito Edmundo, que se ambientan en la novela con situaciones que ocurren parecidas a la novela. Yo creo, y creo que aquí coincido con Elías, son relatos que se pueden leer sin haber leído Iris. Uh-huh. Y se entienden perfectamente. Eso no quiere decir que yo no opine personalmente que se debe leer Iris antes o después. Sí, pero yo creo que es un conjunto, claro, claro. Y deben ir juntas. Ya puedes leerlo en el orden que quieras, incluso relatos, novela, luego más relatos. Sobre todo porque en Las Visiones el tema neologismos está un poquito más suave. Sí. Y en Iris, en cambio, lo de los neologismos se le da muchísima caña y se le da mucha importancia. Aparte que Las Visiones está más desde el punto de vista de los colonizados, de los nativos. Bueno, hay bastantes soldados, ¿eh? Sí, es cierto que hay bastantes soldados, pero quizás son soldados que llevan X tiempo viviendo en la zona, ¿no? En cambio, Iris daba la sensación, o por lo menos se le daba más importancia a los colonizadores, ¿no? A los soldados que iban a invadir, cómo su religión cambiaba, su idioma, bla, bla, bla. Bueno, en general, Las Visiones me ha encantado, es alucinante. Edmundo Paz Soldán escribe. Bueno, es buenísimo. Que da gusto. Es un crack, sí. Sí, sí. Es un crack, sí, sí. Además, si escucháis la presentación que hizo en Gigamesh de Iris y le presentó Miquel Cudony, solo escucharlo te dan ganas de leerle. Es alucinante este señor. Sí, sabe un montón, sí, sí. Y es un erudito. Además, él es un académico, pero se nota que disfruta la ciencia ficción y que. Sí. Y que tiene claro sus referentes, ¿no? Muy, muy de nueva ola, yo creo, pero que está bien y que lo actualiza bien. Sí, sí, totalmente. Yo me sumo a la recomendación, ¿eh? Sí, sí, yo también. Y todos los que lo hemos leído. Correcto. Me parece que era Elías en su reseña, pero a lo mejor era Alex, ¿eh? No. Que decía que se podía considerar el librito como un fix-up. Que estoy de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo, pero me parece que Iris también, o sea, me parece que en la misma medida que Iris prácticamente, en Iris son más largos, en todo caso. Claro, pero en Iris son como novelas cortas, ¿no? Sí, son como novelas cortas, pero el grado de continuidad entre unas y otras es el mismo en un libro que en el otro. Pero quizá Iris tiene un fin más claro que Las Visiones, a menos para mí, ¿eh? Posiblemente, aquí le conecta precisamente eso, las visiones que van teniendo los diferentes personajes. Sí, sí. Pero bueno, todos los dos son novelas imprescindibles, creo yo. Sí, estoy de acuerdo. Y mi segunda recomendación es Sharp Ends de Joe Abercrombie. Estoy tomando notas y había apuntado Sharp Ends de Alexander Pyle. Bueno, no será por la melena que tiene Abercrombie. Sharp Ends es una antología de relatos que ha ido sacando Abercrombie desde 2010, más o menos, en diferentes antologías como Dangerous Woman o Rogue, creo que se llama Rogue o Rogues. Rogues. Bueno, diferentes antologías que de fantasía, donde ha ido poniendo relatitos de su mundo de la primera ley. Este vendría a ser el séptimo libro de este mundo de la primera ley. Y tiene creo que seis relatos inéditos, que son desde luego lo mejor de la antología, pero con diferencia. De hecho, se nota mucho la diferencia de, no me gusta usar esta palabra, pero de calidad, de narrativa, del, por ejemplo, relato más antiguo a uno de los nuevos. Se nota, hay un cambio abismal. Y los relatos de 2016 de Abercrombie son todos muy buenos. Y en general hace Fix Up también, una especie de Fix Up, entre comillas. Yo diría, me aseguraría, aunque meto la mano en el fuego, que es autoconclusivo, pues leerlo sin haber leído el resto de novelas de la primera ley, aunque te pasaría lo mismo que si lees una novela, por ejemplo, la sexta, antes de haber leído las cinco primeras, que te comes ciertos spoilers, pero se puede entender, son relatos autoconclusivos y son, como ya he dicho, muy buenos y muy recomendables. Yo creo que esta antología va a dar que hablar en futuros premios. Alex, ¿de qué año es el primero de los relatos? Sí, diría, estoy hablando de memoria, pero diría que 2010. Y, bueno, es que en seis años, bueno, desde la primera entrega de la primera ley, se ha notado cómo se ha desarrollado como escritor Abercrombie. Porque no, que no es que esté mal, pero se nota una diferencia con La mejor venganza. Que son relatos buenos. Héroes, sí. Pero hay uno, por ejemplo, de todos aquí habéis leído alguna novela de la primera ley. Sí. De la primera ley, de la trilogía original, todas. El Inquisidor, el Sandan Klocka, el primer relato de la antología, es él antes de ser Inquisidor. ¡Oh, qué bueno! Y es muy bueno, y es un relato muy tonto. Es muy tonto porque es él vacilando, punto. Pero es una delicia de relato, está muy bien escrito y te lo pasas genial. Yo he leído de estos el de Two's Company, que salió en Tor.com. Muy bueno también. Que presenta a un dúo de mercenarias, ladronas, que son Sheb y no me acuerdo cómo se llama la otra, que es un poco estilo Fafar y el ratonero gris de Leiber, y me lo pasé bomba. O sea, me parece buenísimo. Hay varios más, de cinco relatos protagonizados por esta pareja. Pues esto hay que leerlo, vamos. A mí ese me gustó muchísimo, es muy divertido. Yo leí, creo que está en este también, el de Rogues, el que es como van corriendo unos ladrones robándose a otros detrás de un, va corriendo porque ha robado, ¿no? Sí, ese es muy divertido también, cuando van avanzando a través de la narración y cambiando de uno al otro, no sé qué, Some Desperado es el de Dangerous Women. No es el de Rogues, perdón. Bueno, es que no sé dónde lo he leído, lo he tenido que leer, porque yo no he leído ni Rogues ni... Some Desperado salió en Tor.com también, hace ya unos cuantos años. No estoy segura de dónde lo he leído, no sé si habrá salido en alguna recopilación o algo, y es muy divertido, la verdad. Está muy entretenido. Muy bien, Alex ya has acabado, ¿no?, con tu recomendación. Sí, eso. Pues venga, Leti, por haber hablado, te toca. Ya sabía que me tocaba. Sí. Bueno, yo voy a recomendar un libro recién publicado en España, que es Relojes de Hueso, de David Mitchell, que me ha gustado muchísimo, la verdad. Es que David Mitchell es un autor que me gusta bastante, pero este libro en particular me parece que vuelve a darle una vuelta de tuerca y es muy... Aunque es un tochazo, es muy interesante de leer y la verdad casi que te quedas con ganas de leer más sobre la historia. No se puede decir mucho de lo que pasa porque entraríamos en el cenagoso terreno de los spoilers, pero bueno, se puede decir que a través de los ojos de distintas personas vamos asistiendo a distintos momentos de la vida de la que sería la protagonista, uh-huh. que es Holly Sykes. Entonces, pues vemos desde que es una adolescente y luego, bueno, a través de estos saltos temporales que digo, pues vamos viendo la evolución como personaje. Algunas veces solo sale casi de refilón en alguna de las historias, mientras que en otras es directamente la protagonista. Y Mitchell es capaz de tratar tantos temas que resulta muy interesante no solo la lectura, sino también la interrelación que tiene con otros de sus libros, porque hay personajes que se comparten, que aparecen en un libro y aquí están mencionados, o que en este libro tienen un papel más importante que en otro donde eran secundarios. Y entonces eso es un intrajuego que el autor tiene con los lectores, que a lo mejor son más fieles a su obra, que hace que le añade más valor todavía a la lectura. Bueno, en esta línea temporal que digo, va desde el año 84, me parece que acaba en el 2043, o sea que se aventura también a pensar cómo será el futuro, no de una manera demasiado optimista, pero bueno, y tiene, incluso tiene mensajes de ecologismo y ciertos toques de humor, porque en una de las partes de estas que digo que están situadas en el futuro, pues habla como de pasada del quinto divorcio de Justin Bieber y cosas así. Entonces tiene un poco de todo. La parte de fantasía es ligera, bueno, en uno de los relatos ya se, en una de las partes, digamos, porque no sé si llamarlo relato o no, en una de las partes ya sí es más directamente relacionada con esa parte fantástica y con esa lucha entre facciones, pero en otras partes solo son ligeros toques. Es capaz de graduar la intensidad de la fantasía. Bueno, no sé si os estáis dando cuenta, pero yo creo que está bastante claro que me ha encantado. Sí, no, estaba pensando eso. Creo que Alex lo ha leído también y a él también le ha gustado. Y a mí también. Ah, Armando, bueno, si es que tú lo has leído todo, yo no sé ni para qué pregunto. Pero hace como 2 años lo mencioné en el blog, de hecho. Sí. Y la otra recomendación ya es un libro más antiguo, no recuerdo exactamente de qué año es, pero bueno, yo no lo he leído hasta ahora, así que me gustaría hablar de House of Sands, de Altair Reynolds, que la verdad es que Altair Reynolds cuando escribe lo suyo de así un escenario de toda la galaxia muy amplio y con una escala temporal muy grande, se ve que el hombre está en su ancha. Sí. Y es capaz de mostrarnos toda su imaginación, de darnos una lección sobre astrofísica o sobre lo que haga falta, y de paso tenerte entretenido durante, tampoco sé cuántas páginas eran, 700, 800 páginas, pues da igual, tú te lo estás leyendo y no notas cómo pasa el tiempo. En este caso, pues la idea principal es, bueno, no es la idea principal a lo mejor, pero lo más interesante de la lectura para mí fue cómo pueda el ser humano afrontar la vida en el espacio y la necesidad de tiempo y de alargar la vida y el tiempo en el que podemos vivir para las distancias tan grandes que hay en el universo, o bien a través de la clonación o bien a través de otros subterfugios, pues se presentan como distintas soluciones en las que, tomando distintos ángulos y aún siendo seres humanos, pues se consigue alargar la vida de forma que se puede adaptar el ser humano al espacio. Esta seguro que la habéis leído también, Entonces, pues, podéis decir algo al respecto más, pero vamos, que yo creo que es una novela también muy, muy interesante de leer. Yo solo diré que me parece de las mejores novelas de Alastair Reynolds. Con eso ya está dicho todo. Efectivamente. Yo la tengo en la estantería. Aunque a ti te gusta más Pushy Nice, ¿verdad, Elia? ¿O están así así? Así así, así así. Yo la tengo pendiente en la estantería y caerá algún día, pero es a saber. Seguramente caerá antes, ahora después de tu recomendación, de lo que viene a caer. José María. Muy bien. Pues a ver, yo voy a recomendar primero Lovecraft Country de Matt Ruff. Uh-huh. Que es una. También es una. Parece un fix-up también de historias. Así es un estilo también de serie de televisión, con una historia central y un arco argumental que va siguiendo a las todas. Y aunque el título es Lovecraft Country, en realidad Lovecraft no aparece mucho. Más bien parece Lovecraft una mención al racismo, que es lo que impregna toda la novela. Sí, la época de Jim Crow con las guías de viaje, la guía de viaje segura para el negro, por ejemplo, que es una, está basada en un caso real que existía, o la prohibición de salir de noche para los negros y cosas así que van saliendo en la novela. Y es como una serie de historias de diferente estilo, pues una historia de fantasmas, una historia así de tipo de ciencia ficción lovecraftiana con otros mundos, o historias, hay incluso una historia que parece una historia de Indiana Jones, ¿sabes?, recuperando tesoros. Es todo en un estilo muy pulp. Y cuenta, todas las historias están protegidas por una familia de personas de color, y su oponente, digamos, es el jefe de un clan de brujos, digamos así, blanco, evidentemente. Pero está todo muy bien escrito, con un sentido del humor bastante, bastante grande. Es muy entretenida y la verdad es que te vas dando cuenta de cómo el racismo va impregnando toda esa época, desde el tipo de racismo así bestia, en plan brutal, a tipos de racismo más civilinos. Es curioso cómo últimamente, yo no sé si a raíz de toda la polémica con las estatuas del premio World Fantasy y demás, hay varias obras que tocan esta relación de Lovecraft con el racismo, ¿no? Porque hay otra que a mí no me gustó mucho, pero que ha tenido bastante fama, que es la de Víctor Lavalle, de A Ballad for Black Tom. Una novela corta también de Tor.com y también... Pero eso es una adaptación de una novela del propio Lovecraft, creo, ¿no? Ah, eso no sé. Yo de Lovecraft, la verdad, que no controlo demasiado. Pero sí que está inspirada, se menciona dentro de la novela, en un poco la mitología de Lovecraft, pero el punto de vista de un negro. Ya lo he leído. También me dejó un poco frío también. Sí, pero sí, bueno, sí. Que parece que hay una corriente un poco por reivindicar. Sí. Curioso. Muy bien. Y mi otra recomendación es una historia un poco rara en este caso. The People in the Trees. ¿De qué? Yeah. ¿De People? The People in the Trees. De Hania Yanagihara. Madre de la madre hermosa. Es la hawaiana. Esto lo... La hawaiana es muy buena. ¿Sí? ¿Sí? Está muy bien escrito, pero es una novela donde no hay acción. Te va contando la historia de un descubrimiento de un premio Nobel que descubre por casualidad en un viaje a unas islas del Pacífico una droga sintetizada a partir de una tortuga del lugar, que parece que vuelve, que concede la inmortalidad, digamos, física, no mental. Y entonces, empieza con este hombre acusado de pederastia, y a partir de ahí, de unos diarios, se va contando toda la historia de las investigaciones que hizo, de cómo se fue, cómo han sido tratados los nativos, cómo evolucionó todo el asunto. Y es la, creo yo, es el contraste que hay entre las investigaciones y la inteligencia de esta persona y su vida personal, digamos, o su moral, con también con toques de colonialismo y de destrucción del medio ambiente. Pero es que está muy bien escrita. Muy bien, interesante. Vale. Armando, ¿tienes tu segunda recomendación o hago las mías? No, bueno, de una vez. De hecho, me sorprende que nadie la haya mencionado todavía. Yo quería recomendar la de, acaba de salir, la de Central Station. Oh. Ah, muy bien. La de Tider, que no lo he leído, pero he leído los cuentos por separado a lo largo de los últimos 10 años. Y así como yo dije el año pasado que Lune era posiblemente la novela de ciencia ficción del año, yo creo que Central Station tiene la posibilidad de ser el libro del año de ciencia ficción este año. No, lo estoy leyendo yo ahora. Yo lo he comprado, pero... Igualmente, este año 2016 ahí, muy buenas. Yo lo recomendé en el podcast de la última vez, me parece. No, lo dijimos... Ah, sí, tienes que recomendar otro, Armando. Descalificado entonces. Descalificado, sí. Gracias, Leti. De nada. Ahora, habiendo dicho eso, por favor, sí, la gente que nos está escuchando, por favor, cómprenlo. Creo que no hay pierde con ese libro de Lavi Tider. Bueno, se me ocurre ya como último recurso, espero que nadie lo haya recomendado en algún podcast. Acaba de salir hace poco, bueno, es un libro que salió en realidad hace el año pasado, que se llama Dark Orbit de Karen Ives Gilman. Ah, sí. Pero si son pobres o tacaños como un servidor, acaba de salir en Rústica hace una semana. Entonces, por eso creo que es válido recomendarlo. Pertenece al mismo universo, no sé si han seguido sus novelas, The Ice Owl o Ark Fall. The Ice Owl, sí. Es básicamente el mismo universo donde todo esto ocurre. Es un universo a grosso modo que hay viaje interestelar, pero con viaje relativístico. O sea, uh-huh. No es más rápido que la velocidad de la luz. Y con consecuencia, pues la gente que se va a estos viajes, pues queda fuera de secuencia que el resto de la gente dentro de sus propios planetas que, vaya, obviamente no pierden la secuencia temporal. Rápidamente son dos mujeres, una es antropóloga o algo así, me parece, tiene que ir a un planeta, pero en realidad no la mandan como antropóloga porque es un planeta donde ocurre, está en una zona rara del espacio donde hay materia negra, hay situaciones de la física que no deberían estar ocurriendo. Entonces, lo que le ocurre es más bien de, digamos, razones políticas más que biológicas. Pero es un libro que, si han leído los libros anteriores de Gilman, más que la trama, son los personajes, cómo maneja los personajes. Creo que es la clásica novela que, a pesar que es ciencia ficción dura, creo que le puede atraer a la gente que no lee ciencia ficción, porque es más la telenovela de lo que le ocurre a los personajes que lo que ocurre en la trama. No, y luego tiene ideas muy buenas, ¿eh? Porque tiene un contraste ahí entre, digamos, lo que se puede percibir y medir y lo que podemos llegar a conocer de otra forma, que, no sé, me parece que está bien, muy bien llevado. A mí... Claro, eso le atraería más a nosotros, ¿no? A los lectores de ciencia ficción. Pero yo creo que, en cierta forma, es universal la novela. Le puede gustar, o sea, ok, ocurre en el espacio... Pero creo que una persona que no lee ciencia ficción también disfrutaría esta novela. Muy bien, apuntado. Tiene buena pinta. Yo me suena a la reseña de Elías, ¿no? En su momento. No. ¿No? Ah, pues... No, vale. Esta reseña habrá sido ya hace un año o quizás hasta más, ¿eh? Porque te digo, el tapa dura salió hace un buen rato. Vale. No, yo lo terminé de escuchar... No sé por qué tardó tanto este. Hace un par de semanas así, o sea que no... Vale, todavía no la he escrito. Pues. Vale. Porque me está pasando lo mío que con la recomendación de Joseph de Lovecraft Country, que ya salió hace un par de meses, pero todavía ni siquiera anuncian cuándo va a salir en la versión en rústica. Y yo lo quiero leer, pero me quiero esperar para ahorrarme $10. Uh-huh. Y todavía no avisan. Muy bien. Raro, ¿no? Porque usualmente a los dos meses por lo menos te dicen que salen 6 meses, pero por lo menos te avisan. Aquí ni eso. Vale, curioso. Vale, bueno, voy por las mías. Uh-huh. Vale, yo el primero que recomiendo, ya hemos ido hablando de él a lo largo del episodio, porque es el The Fifth Season de N.K. Jemisin, el multinominado este año en varios premios, ¿no? En los que hemos ido comentando. A mí me parece un libro muy interesante, que de los que han ido saliendo de género este año pues en inglés, fuera de España, es de los que vale la pena echarle un vistazo, sin duda. Me parece que es interesante la mezcla que hace de fantasía y ciencia ficción, ¿no? O fantasía especulativa, llámale si quieres. Y la idea esta que propone, que no es mucho spoiler, porque me parece que en el mismo prólogo la empieza por nombrarla, ¿no? Pero que es un mundo, digamos, que a nivel geológico es muy, muy, muy, muy activo, y por una serie de razones, cada poco tiempo, cada pocos siglos, sufre un apocalipsis en el que la humanidad es prácticamente pues aniquilada, ¿no? En el momento que empieza la novela han pasado varios de estos ciclos, y resulta que hay unos personajes que son los orógenes, que tienen la capacidad o el poder de manipular la geología del planeta, ¿no? Con lo cual tienen el poder de provocar catástrofes, y entonces son, pues, con, por un lado, vilipendiados por la sociedad, ¿no? Si tú manifiestas los rasgos de la orogenia de niño, pues eres objeto del odio y te matan, como quien dice, ¿no? Pero por otro lado el gobierno se los apropia y los utiliza, y a partir de eso hace una historia de evolución de una serie de personajes en torno al fin del mundo, a uno de estos fines del mundo, que es como empieza la novela, que me parece francamente interesante. Ya he dicho que no es una novela perfecta y que toma una serie de decisiones que son cuestionables, pero que creo que están muy pensadas en el fondo. O sea, a pesar de todo, me parece que la novela funciona y que es muy, muy, muy, muy estimulante. Bueno, es mi primera recomendación, digamos. Y la segunda recomendación es un librito que ha salido en español hace muy poco, publicado por Aristas Martínez. Lo hemos mencionado antes porque es uno de los nominados a los premios Ignotus, que es La polilla en la casa del humo, de Guillem López. Es un libro de ciencia ficción, ya digo, muy, muy, muy delgadito, una novela cortita, que explica la historia de crecimiento de un personaje, 21, que vive en una especie de mundo subterráneo del cual se nos da muy poquita información, pero es un mundo muy primario, que gira en torno a una religión en la que se adora al dios de la mecánica, y todos los personajes son personajes sin esperanza. Y entonces el 21, que es un adolescente muy, muy, muy, muy cínico, explica la historia en primera persona, y me parece una historia que atrapa desde el primer momento, con una voz narrativa muy, muy, muy trabajada, al que no le sobra nada y que te deja un poco hecho polvo, porque es un libro durillo, pero que te presenta un mundo súper sugerente, muy, muy sugerente y muy medido a nivel de lo que te explica y de lo que no te explica. Yo creo que es uno de los, sin duda, una de las novelas de ciencia ficción españolas que hay que leer este año. Y ya está, son estas mis dos recomendaciones. ¿Quién falta? Yo. Ya está. Falta Elías, ¿no? ¡Ay, Elías! Me he saltado, qué tío. Que siempre me dejo para el final. Vale, totalmente. Somos tantos esta vez que voy apuntando y me he perdido. Vale, pues venga, Elías, dispara. Bueno, yo voy a hacer unas recomendaciones un poco atípicas. Primero porque hay libros que creo que se está hablando mucho de ellos y entonces no voy a recomendar, como por ejemplo el nuevo de Claire North, como la segunda parte de la trilogía de Neil Asher, como Sleeping Giants, por ejemplo, que se va a publicar en español. Todos esos me han gustado mucho, pero quiero ir a cosas un poco diferentes. Entonces, voy a elegir... Además, no voy a recomendar dos, sino que voy a recomendar uno y medio. Muy bien. Primero el uno y luego el medio. El uno es Proyecto Marte, de L.J. Salard. Que es qué bueno, muy bueno. Lo habéis leído, ¿verdad? Yo no, pero tiene buena pinta. Es una novela de ciencia ficción bastante breve, como unas 50.000, 60.000 palabras, que es también, bueno, un poco como otras que hemos estado mencionando, un fix-up con relatos, pero tiene una estructura muy, muy original y que funciona muy bien, ¿no? Toda la novela gira en torno a la terraformación de Marte. Entonces, el primer capítulo se sitúa en el momento en el que una persona respira oficialmente por primera vez el aire en Marte. Y luego el resto de capítulos van yendo hacia adelante y hacia atrás de ese momento, alternativamente, pero cada vez más separados. De hecho, las separaciones siguen la secuencia de la sucesión de Fibonacci, entonces cada vez crecen más, más rápidamente. Y entonces vamos viendo un poco cómo se llegó hasta ese momento en el que se puede ya vivir en Marte, y luego las consecuencias que tiene el tener otro planeta habitable en el sistema solar con respecto pues al futuro de la humanidad, a, pues a la economía, la ciencia y demás. Y la verdad es que me parece que está muy muy bien pensado y muy muy bien estructurado. Es una primera novela y se nota, hay algunas cosas que no están del todo quizá pulidas, pero la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Además se lee en un día, yo me la leí prácticamente eso, la empecé por la mañana y la terminé por la noche, y la verdad que me gustó muchísimo, la recomiendo un montón. Y está, lo que se está oyendo de esta novela es bastante favorable en general. Sí, sí, sí, desde luego. Y Salard, yo creo que es un escritor a seguir, porque si hace esto así en la primera novela, yo creo que nos puede dar muchas alegrías. Okay. No sé si Alex quiere añadir algo sobre... O alguien que la haya... De acuerdo, yo le hice la reseña muy, muy entusiasta y pues... Y desde entonces tengo contacto con el autor porque estoy esperando que saque cualquier cosa nueva porque es excelente, es muy bueno. Y luego la media recomendación es la primera mitad, que es lo que me ha dado tiempo de leer hasta ahora, de To Like the Lightning de Ada Palmer. Que cuando Armando decía Central Station va a ser la novela del año, digo, espérate un momento porque... Quizá esta pueda ser la novela del año. Es una novela... Has hablado muy bien de ella, sí. Es muy, muy, muy extraña. Es una novela muy difícil de leer, muy compleja. Bueno, difícil quizá no es la palabra, porque la verdad es que la autora la va haciendo fácil según vas avanzando. Pero es de esas novelas que te hacen pensar a cada página. Primero porque te sumerge completamente en un mundo que no se parece prácticamente en nada al nuestro. Es está situada unos 300, 400 y pico años en el futuro y es una sociedad que vas poco a poco descubriendo. Tampoco quiero contar demasiado porque parte de la gracia es ir viendo cómo funciona, pero por ejemplo no hay naciones, ya no existe el concepto de nación, pero de alguna manera también está ahí. Entonces me gusta mucho por cómo va mostrando ciertas cosas como ya superadas, pero siguen como tabú. Por ejemplo, no se usan pronombres personales con género, no se dice he o she, todo es they. Ya sabéis que en inglés últimamente pues hay esta tendencia, ¿no?, de hacer el pronombre impersonal they como si fuera tercera persona del singular, pero sin referirse a mujer u hombre, ¿no? Pero a la vez hay una obsesión mucho más grande con definir el sexo de cada uno. Entonces me parece una novela muy inteligente en cómo usa esos recursos, cómo usa el lenguaje. La autora es doctora en historia por la Universidad de Harvard, que no es poca cosa, y se nota muchísimo. Mete muchísimas referencias a personajes históricos, a teorías filosóficas, a teorías económicas. Está contada desde el punto de vista de un personaje que es un auténtico misterio y está como pensada como una especie de explicación de ciertos sucesos que todavía no sabemos cuáles son, por lo menos en lo que yo llevo, pero contadas para personas que lo lean muchos años en el futuro. O sea, que es te descoloca triplemente, porque es un futuro que no conoces, leído desde un presente que no se parece, pero explicado para otro futuro todavía más lejano. Y la verdad es que es de esos libros que dices... esto puede ser una auténtica maravilla y por eso solo recomiendo la mitad, porque también puede descarriarse completamente. Ahora mismo no sé exactamente hacia dónde va, pero el viaje me está encantando. Perfecto, tiene muy buena. ¿Es tu primera novela? Sí, es su primera novela. Porque del otro día la mencionaste en Twitter, la busqué y no le encuentro otro libro. No. Tiene escritos artículos académicos de historia y de filosofía y... Yeah. Y además, y creo que escribía también para Tor.com alguna cosa, artículos sobre sobre ficción y cosas así, pero es su primera novela. Es solo la primera parte de una duología, y luego creo que hay otra duología ya en el mismo universo, pero de verdad que en este caso el hecho de que sean muchas novelas, saltándome mi norma de que no me gusta el continuación y continuación y continuación, si es así todo, me las voy a leer. Por lo menos por lo que me está haciendo pensar y plantearme y jugar con las distintas piezas a ver cómo encajan. Tiene partes muy muy extrañas, un poco estilo, no sé cómo decirlo, Adam Roberts mezclado con Cordwainer Smith contando la historia de Rocky Horror Picture Show. Es que no se me ocurre otra forma de describirlo. Con toneladas de filosofía, no sé. Es una cosa muy muy extraña, pero que me está fascinando. Armando está mirando ahora mismo si está en tapa blanda ya. Sí. No, yo lo estoy viendo en tapa dura. Sí, acaba de salir hace una semana más o menos, o esta semana. Ya están anunciando la edición en rústica, pero hasta el 2017. Ah, todavía falta. Bueno, por lo menos lo anuncian, porque el de Lovecraft Country ni siquiera eso. Sí, sí, siquiera sí, eso. Ah, 13 euros el Kindle, mal. Sí, sí, sí, eso sí es verdad. No, no, casi vale casi lo mismo que el libro tapa dura. Sí, sí, eso es una locura. No, pero sí lo va a comprar, se oye bien. Sí, sí, sí. Bueno, yo os seguiré informando. Igual en el próximo podcast recomiendo la otra mitad. No, de verdad es que no me atrevo porque es de esos libros que dices, requiere esfuerzo de lectura y no sé por dónde puede salir. Pero esta primera mitad me encanta. Muy Eso bien. Es lo que puedo decir de momento. Bueno, a mí ya puedo ver que lo voy a comprar y voy a ver tu Twitter que se cayó al final. Sí, a mí esta primera mitad de recomendación me ha convencido. Bueno, me alegro, me alegro. Vale. Vale, muy bien. Pues con 3 horas y 20 no es uno de nuestros podcasts más cortitos. No, creo que hemos roto récord, ¿no? Sí, ¿o tienen más largos? Podría ser, no estoy seguro. Yo creo que el más largo era el de la semana, sí, el del mes pasado, o sea, el último, y este es más largo. Sí. Vale. Vale, bueno, pues nos podemos despedir de la audiencia, ¿no? Yo creo que sí. Venga, gente, bueno, pues, bien. Gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta la próxima. Bueno, gracias por escucharnos. Bye. Bye. Chao. Hasta luego.